Muy buenas noches a todos y gracias por estar una noche más aquí con nosotros en el Club de los Corazones Solitarios. Y sin más dilación, aquí los volvéis a tener. Son ellos. Perdón, lo siento mucho, soy el batería y tenemos un pequeño problema ahí atrás en el backstage. Resulta que el barba se está liando con la china fea y no va a salir, dice que somos demasiado comerciales. Después el guitarra está tan drogado que se está intentando meter su propia cabeza por su propio culo. Y el otro acaba de ver una muchacha cojita y dice que se quiere casar con ella. Así que lo único que puedo hacer yo es un solo de batería. Tío, sal ahí y quita de en medio al pingo este, como se llame, que se lo van a cargar. Es que se lo matan, lo van a matar. Eso no pasa así. Sí, gracias. Sí, váyase, señor batería, la batería. Gracias de nuevo por estar con nosotros, disculpad. Pasamos directamente con el grupo suplente. Lo siento. Venga, vosotros los pringados, y pasando, anda. ¡Que cante la de Buscando! ¡Que salga Manolo Escobar! Y me baño con sus jefes. ¿La quién? Eso. Bueno, pues como íbamos diciendo, mamá, vale. Bienvenidos al decimocuarto. El 14, el número de mi queridísimo, de mi adorado San Valentín. Calla. De mi glorificado Johan Cruyff. Luis 14 también. Luis 14 no valía nada. Además estaba el número romano. Era el 14 a la espalda, pero no tenía cabeza. Era Luis X raya V. Perdón usted, caballero, pero es palito. ¿Vale? Es verdad, las, palito las que las rayas en números romanos, los romanos palito, se las metían. Bueno, ¿de qué venís a hablar? Pues yo venía a hablar de los Juanes. De los dos Juanes más grandes del mundo de los videojuegos. Estupendo. ¿Por qué eso se ha quedado con cara de niño monger? Porque yo había hablado de un Juan, no, pero de un Yang, sí. Pero acaso es lo mismo. Lo mío son en realidad es Juan. Oye, digo, ¿de qué hora ya empezamos? Bueno, la verdad. ¿De Antv? ¿La qué? Televisión. La Telecinco de por cable. ¿Y por qué no habla de 40 Latino? No me gusta. Yo 40 Latino. ¿Empezamos? Empezamos. Ya tú sabes. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries. Con nosotros la estrella de la mañana. Lo que hace que os levantéis todos los días para poder llegar, aunque sea, tocar, a vislumbrar la magnificencia de Manu, ¿no? De Javi Marín. ¡Hey, Javi! Gracias por amagar. Adolescentes del mundo. Uníos. Levantaos. La hora que es, ni de coña. Bueno, adolescentes, levantaos. Vamos. Pedid a... tierra y libertad, sea por Andalucía, lumbre. Cubatas y la humanidad. Sea por Andalucía, lumbre, lo he dicho libre. Andalucía, lumbre, cubatas. Dame lumbre. Andaluces no. Adolescentes de España, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica. Palestina. De Palestina, de Israel. Levantaos. ¿Y en China? No. ¿Por qué no? Porque me miran así. Mira. Así, para la gente que esté... Ya lo han entendido. Un formato de audio es poner con los dedos. Lo han entendido. La cara chinorri. Como quitarte las lagañas. El otro día fui al chino y estaba borracho todavía. De una... ¡Qué raro! Es últimamente muy raro que yo esté borracho. Y le hablé en turco para pedir una cosa. Hola, perdón. Perdona, chino. Te voy a hablar en turco porque ya está en Oriente como China. Vamos a hablar de la Music Television. La MTV. De la MTV. Que no es una prueba que le tengas que hacer al coche. ¡Ah! Es la MTV, la televisión musical estadounidense que empezó allá por los años 90. Me encanta la fecha. Esa época era muy importante. Los años 90. ¿Los 90? Los 90. ¿No sé los 80? Los 90. ¿De qué siglo? Fue en los 90. ¿Vale? Hay un dato para saber la fecha del lanzamiento de la MTV. Que el primer videoclip fue de Michael Jackson. Si pones 90, tienes 80. De cuando era negro. Ey, pero dependiendo... me gusta más porque hace la gracia. Pero vale. Es de esta cadena que se creó en los 90. Eso es muy... Porque no lo he buscado. Evil Dead, ¿no? Scary. Levantados los muertos, que ya lo he dicho. No. Bueno. Perdón. Bueno, pues vamos a hablar de la MTV. Esta cadena musical que empezó, que era musical, porque se llama Music TV. Música, televisión, combina lo mejor de las dos palabras, la música y la televisión, ¿vale? Bueno, pues al principio echaba muchos videoclises. Video kill the radio star. Venía a cuento de todo esto, si os acordáis de esta canción. Porque tenían miedo de que la televisión con su videoclip mataran a la radio y no sé qué, estas cosas que pasaron, pero no pasaron. Bueno, y hoy vengo a hablaros de una cosa, voy a ampliar un tema que ya comenté en mi última intervención en Teleadictos, que ahora salgo yo. Tienen que recurrir a una estrella. Un podcast sobre series. Están empezando, ¿no? Están empezando a unos chavales que no se han llevado ningún premio ni nada. ¿Todavía? Pero me han fichado, o sea que tampoco. Ah, pero ahora, oficial. Ahora empieza la carrera de Teleadicto, entonces. Soy la estrella invitada, pero soy la estrella invitada en todos los podcasts. Así que, bueno. Yo lo que llamo la espiral demoníaca de la MTV. ¿Cómo hemos pasado de empezar aquella cadena con un videoclip de Michael Jackson a ser la cadena de la espiral demoníaca? La Telecinco de Estados Unidos. Escucha, ¡demoníaca! ¡Demoníaca! Bueno. Me voy a poner de pie. Me quiero poner de pie. Voy a hacer un monólogo porque me apetece estar de pie. Vale, pero entonces no puedo hacer de poseído. No, me gusta la Manu, deja de poseer cosas. Señores, Javi y Marín han dejado por un lado. Estate atenta, María Teresa, y ahora está de pie y no va a hacer stand comedy. Exactamente, stand comedy va a ser hoy. Bueno, tú estás una barrada. ¿Una barrada? ¡Esa que va uno! ¡Uno que iba! ¿Qué? Con una barrada. Piezo. Pieza. A ver, os cuento, ¿vale? ¿Qué es la espiral demoníaca de la MTV? Tú estás tanto una mañana como una tarde como un mediodía, da lo mismo porque caes y te acabas absorbiendo y no sales nunca. Estás haciendo zapping, estás aburrido en Clan no echas nada, en Boeing no echas nada, porque de Boeing, os cuento, lo mejor es B-Boeing. Ah. No, el programa es un programa que es una bazofia, pero la rubia está muy buena. La rubia me da muchísimo. ¿B-Boeing? B-Boeing. A la hora de cenar, a las 9 y media, 10 de la noche, en B-Boeing. Yo lo veo a las 3 de la tarde. La rubia, ¿cómo está? Está muy bien. Bueno. ¿Hay otro programa con un calvo? Sí. La rubia, ¿cómo está? La rubia viene de luna a viernes, el calvo viene los fines de semana. Pues hay que verlo de luna a viernes. Madre, bueno. Madre. Seguimos. Es el Boeing está en el 25, sigues para adelante. El 29. El 29, ¿vale? El 29 es la MTV. ¿Qué pasa? Que será en tu casa, yo tengo la MTV en el 1. ¿A mí qué coño me importa la televisión española? Yo lo tengo en el 29. Hay 29 canales. ¿En tu casa, sí? Bueno, 29. Entras en la espiral porque tú empiezas a ver un reality de basura que tiene la MTV porque solo tiene realities de basura. Y de gente morena. Y de gente morena que se dedica a irse de fiesta. Y tú caes en uno. Y dice, voy a ver cómo acaba, ¿no? Y al siguiente. Y como el siguiente sea embarazada a los 16, Dios, también lo es. Y no como para. Sea madre adolescente, que es como le ha ido a las embarazadas a los 16, también lo es. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Embarazada a los 16. Es un programa. Hoy voy a analizar la MTV. Hoy no voy a recomendar. Bueno, lo voy a recomendar, pero lo principal es analizar la MTV. Embarazada a los 16. Una muchacha. Que tiene un novio con granos, porque siempre tiene un novio con granos, o no sé, o con pinta de pringao, que está embarazada y vas el seguimiento de cómo se le va el embarazo, ¿no? Los padres, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo llevas que tu hija sea una guarra? Bien, lo llevo bien, ¿no? Bueno, voy a llevar, ¿no? Yo no. Está eso el suicidio. Pica el chochete, ¿qué le hago yo? No puedo hacer nada. Bueno, pues entonces. No sé qué, preparando la habitación del niño, no sé qué, la cuna, paren a un niño ahí ya, muy bien. Y luego viene Team Bomb, que es madre adolescente, que es la segunda parte. Embarazada a los 16, Lo más preocupante que os puedo comentar es que una vez se encontró en Yahoo Preguntas. Respuestas. Yahoo Preguntas, respuestas, lo que sea. Bueno, tengo 16 años, ya estoy embarazada. Ahora que tengo que hacer... Perdón. He conseguido quedarme embarazada y mi sueño es salir en Embarazada a los 16 de la MTV. Y es en plan... Oigan. Escoria humana. ¿Qué estamos haciendo mal? Que es al revés. O sea, que la niña lo hizo queriendo para poder salir en la MTV. Cuando todo el mundo sabe que es al revés, que primero llama a la MTV y la MTV te busca un señor que te embarace y ya a partir de ahí tienes el niño. Yo me tiro en el formulario de la MTV y es algo así, es verdad. Yo ya no me encogieron. Por eso estoy haciendo aquí es el podcast. Es que no te puedes quedar embarazada, Javi Marín. Uy, que no. Bueno. Por ejemplo, se puede ver en Junior la película. ¡Ey, qué grande! Con Schwarzenegger. Yo quiero que Manu me ayude con esto porque es un programa que le gusta mucho. ¡Me encanta! ¡MTV tunea mi coche! ¡Yupi! ¿Pero cuál? Pin My Ride. Nada, en inglés. Hola, soy americano. Espérate. Hola, soy Exhibit. Bienvenidos, voy a coger tu mierda de coche que en España no podría pasar nada porque tiene la ITV y voy a poner la televisión en los tapacubos, televisión en los salpicaderos, televisión en la televisión y, por supuesto, televisión en el volante para que te demulten y te cojan y te depongan cosas. A ver, señor negro grande, ¿qué va a ponerle al coche? No lo sé, pero no puedo bajar los brazos. ¡Qué grande ese programa! Es en plan... He escuchado que te gusta la televisión, pues te he puesto una televisión en la televisión del coche. Hay un meme por internet que es ese rollo, que es en plan... He escuchado que te gustan los coches, aquí sí que he puesto un coche dentro de tu coche. Yo vi uno que tenía una Xbox con unos altavoces de la leche en el maletero, en plan brutal. Cuando los primeros decían eso de, oye, te voy a tunear y te he puesto una consola de último modelo. Y le habían puesto una PlayStation 2 con mandos inalámbricos y la gente flipaba. ¿Cómo se mueve? Aquí un picanto, ¿suena? ¿Kia picanto? ¿No habéis visto el anuncio con Exhibit? Sí, sí. Aquí en España, si llevas un coche mierda a una casa Kia, Exhibit te cambia el coche por un picanto naranja. Y no es broma, es real, como la vida misma. Han clonado Exhibit, ¿no? No, es el Exhibit de verdad. Bueno, con menos millones, porque ya disco no saca. Pues eso es otro. ¿Por qué cuando ponen una tele en una tele de un coche de la MTV emborronan la pantalla? Pues no le ponga la tele. Si no te va a ver a tener más que emborronar, no le pongas nada. Tengo una consulta. Dígame. Y va con respecto a ese programa cuando dicen, he oído que te gusta no sé qué y por eso te he pintado el coche, ¿vale? Imagínate que me van a tunear el coche a mí. Y dirían, Jesús, hemos oído que te gustan los libros, te hemos pintado el coche como si fuera un libro. Te meterían una biblioteca con su bibliotecario y todo dentro del maletero del coche. Eso es lo que te harían, porque te gustan los libros, te meten una biblioteca en la en el maletero. Quiero que me tunen el coche. Pero es que seguramente... Porque ponerte un Kindle sería muy eso, sencillo. Eso, llamarían a José Carlos Amazon para que le... Hemos llamado a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Te la hemos metido Hemos reconstruido la quemada biblioteca de Alejandría, la hemos puesto en tu coche. A mí me gustaba el de... Es que le gusta mucho la naturaleza. Y le pusieron... Yellowstone. En la parte de atrás le pusieron... hierba verde que podía mezclar con zanahorias y demás frutitas y una licuadora. Entonces, lo que era la típica bandeja de coche era céspedito, que podías cortar y añadir a tus zumos. Y decías tú, ¿de verdad? Tengo que cuidar el césped de mi esa coche. Esa gente que son el bircomanía de allí, ¿no? No sé. Vamos a montar nuestro coche. Hay un spin-off, entre comillas, que es que los primeros que tuneaban, que era West Coast Customs, si no recuerdo mal, West Coast Customs, tienen un programa exclusivo de tuneo llamado Tuneados Urbanos en Explora, no, en el otro canal. Discovery en, Channel. En el Discovery Max. Entonces, primero, como los primeros los tuneaban hechos, West Coast Customs, después pasaron a otra compañía que tuneaban, pues se ve cómo lo hacen con todo. O sea, los coches que le hicieron a los niños mierda estos de Zack y Cody, para cagarte. O hay un señor paralítico que va a todos lados en Segway, te voy a hacer un coche que dentro entre un Segway con una grúa pequeñita que lo pliega, lo encoge, lo mete... Y cuando tú te bajes arrastrándote con los codos del coche, puedas sacar tu Segway con tu grúa y poder irte a dar una vuelta, señor paralítico de mierda. No sé lo que es un Segway. ¿No sabes lo que es un Segway? Lo que van... Esto que tiene dos ruedecicas es como un patín de dos ruedas. Todo el tiempo. Espérate, a ver, hago postura. Ah, lo que te pone de pie. Sí, sí. Ahora soy un policía que va así. Sí, sí, lo he visto. Pues un señor paralítico tiene problemas para caminar, no quiere silla, va en Segway. Pues le hacen una grúa para su coche para meter dentro su Segway. O sea, es... brutal. Pero lo de MTV Tuning... En España, mierda. Porque yo creo que aquí con la asquerosa de que tienes que pasar la ITV y tienes que estar todo homologado, no te pones nada. A ver, ha venido mi primo que es pintor y le ha dado gotelear coche por dentro para que tenga textura. Y es lo máximo. Te ponen una tele, el GPS, el Duo Key este, te hacen con los bracitos. Estoy tatuado. Yeah. Tío. €1, €1, brother. Yeah. Siguiente reality de la espiral demoníaca. Demoníaca. De la MTV. ¿Te has fijado que habla como el de Bobobo? Ataque de pelo nasal. No sé qué es. No sé qué es Bobobo. Avisa de Ismael. Demoníaca. No, no. Siguiente reality de la espiral demoníaca, de la MTV. Parental Control. No, padres al control. Es genial. No sé qué es. Es genial. Venga. Es basura, pero es genial, es tan bonita, es como... Esto tienes que explicarlo contigo y conmigo y como si Jesús fuera la niña guarra que nos quiera a los dos. Hola, soy la niña guarra. Vale. Tú eres la niña guarra que está saliendo con Manu. Ey. Dame la mano. Gracias. Yo ahora mismo soy tu padre barra madre. Dame la mano. Te cojo la mano. Y no me parece bien que tú estés saliendo con Manu, que es un hombre que no tiene oficio ni beneficio y probablemente sea negro. ¿Sabes? Sí, misteriosamente. Es muchas veces en negro y lo quieren cambiar con eso, pero no se nota. O flaco y kinky. O flaco y kinky. Esas son las opciones de novio. ¡Ah! Pues claro, tus padres te organizan una cita con un chaval que, en verdad, se parece bastante a tu actual novio, pero no sé, es otro rollo, se supone que es más otra cosa. Es blanco. Sí, probablemente es que sea blanco. Y tenéis una cita donde hacéis... cosas, en plan, vamos a jugar a los bolos, pero nos comemos el cuello por el camino, ¿sabes? En plan, guarreáis un montón y mientras tú estás guarreando en tu cita, con tu nueva cita, que luego puedes elegir quedarte con él o con el viejo novio o que conmigo. Está... ¿Sabes dónde está tu novio? Está sentado en el sofá con todas las cámaras de la MTV delante, ¿vale? Y departiendo con tus padres... En plan, y como picaos, es como muy ridículo. Los padres hablando como si fueran adolescentes, en plan... Yo, dude, lo que a mí me gusta es lo de... Conozco a tu padre, pero te he criado, güey. Eso me encanta, cuando hay un negro calvo, siempre. Una pregunta. ¿Esta es la del que le da la llave al final? No. Puede ser parecido. No, te estás liando. Este es... Mira, es que no recuerdo cómo se llama el otro. Este es... ¿Tú tienes novio? Y yo te busco dos citas para que dejes a tu novio por una de esas dos citas. Al final del programa decides. ¿Dos citas o una? Dos. Uno por el padre, otro por la madre. Que hacen un catching a primera. Lo primero es un catching. Entonces, mi madre me ha elegido un novio para mí. Mi padre me ha elegido un novio para mí. De mí depende si me vuelvo con mi novio, si me quedo al que le he comido la polla en la primera cita o el que le he dejado que me meta el dedo en el culo y que se lo huela después. En primera cita con él. Eso es, Ceres. Y sí, pero es verdad, es que es así. Sí, ¿Y el de la llave cuál es? El de la llave es otro que es, estoy saliendo con dos señores a la vez y mis padres me tienen que ayudar a decidir con cuál me quedo de los dos. Es que el de la llave es grandioso, porque yo llegué a ver un programa donde... Sí, no lo he llegado a ver yo. Pero ¿no lo has visto? Escúchame, el no padre... No tenía la suerte y el placer. El padre dice, es que no me gusta este tío. Y el tío era el típico jugador de fútbol americano y le hacían, y el otro era un chaval que se había sacado una carrera, estaba currando en una empresa... El tío quería montar su propia empresa, en plan, súper buena gente, súper educado, ¿vale? Y el padre le hacía preguntas al otro, le decía, ¿y tú qué quieres ser en tu futuro? Y dice, yo en mi futuro voy a ser el mejor jugador de fútbol americano de la historia. Y si te lesionas, si me lesionas, pues me va a tocar la lotería. Pero así, ¿eh? Pero al burreo. La cosa de ese programa y es padre, que... Y el padre, me gusta cómo piensas. Y el otro, ¿y tú qué vas a hacer? Y dice, yo soy ingeniero. Yo tengo una carrera y estoy trabajando en una empresa, tengo un sueldo... tú eres un conformista, no me cuento. Es así, a mí me gustaba el de, tengo una moto y voy a poneros a los dos a limpiarla. El que deje su lado más bonito se puede follar a mi hija. Sí. Y tú, hola, escúchame, ¿de verdad estás vendiendo a tu hija por un lado de moto? En la que te estoy hablando, el tío estuvo a punto de pegarle una hostia a la tía y el otro lo cogió, salió en defensa de la tía. Y el padre eligió al que estuvo a punto de darle una hostia a la tía. Claro, y no solo eso, sino que acabó todo y se chocaron así los pechos. Ay, como los americanos. Somos los mejores. Choca, tío, no sé cuánto. El padre era igual que él. Y lo mejor de ese programa es que no elige la hija. Elige el padre. O la madre. Sí, sí. O la novia lesbiana de la madre, que también puede elegir perfectamente. ¿Cita con mamá? ¿Puede ser ese programa? No, ese es otro. Es cada... Eso es... Sí, ese no habéis visto. La fórmula, es que es la fórmula. En ese caso es, tengo una hija muy guarra, porque siempre es lo mismo. Dice que tengo las tetas grandes y mi madre tiene una cita con el que puede ser mi novio. Tres madres con un mismo tío. Y cada madre tiene que enseñarle al tío, pues ya sea por un... Ay, sí lo he visto. Por ropa, por tal, o... Es que mi hija... Hay una que me encantó. Me encanta cuando enseñan los cuartos de las niñas. Claro, pero... Porque eso es genial. A mí lo que me gusta es... Pero eso es real. Bueno, tendrá algo de montaje, pero lo bien que lo pasó cuando le dice, ¿qué es la mejor cualidad de tu hija? Y la madre responde, que cuando corre por la playa, le botan las tetas como los vigilantes de la playa. ¡Pum! Decisivo. Se quedó con esa. Y yo a cuadro. Pero le botan las tetas como le botaba la barriga, porque la nota era una gorda asquerosa. Pero claro, tío, de verdad, la MTV y el guarrindongueo está ahí casi 50-50 con Neox. ¿Qué es lo mejor de tu hija? Que se lo traga. ¿Y por qué lo sabes? Porque me lo he tragado con ella. ¿Sabes? Claro, y la frase es, ¿y por qué se lo traga? Se lo he enseñado yo. Lo ha mamado desde chica. Ahora te lo voy a enseñar. Vamos para adelante que no va a quedar tiempo para recomendaciones. Que hoy traigo recomendaciones. Es el último de la pretemporada este que estamos haciendo. Este tiene que ser el largo. Último de la temporada. Que no me da la gana esta temporada. Super Sweet 16. Mi Super Dulce 16. Hostia, este es el cumpleaños. No, no, es bueno, pero hay otro... Hay una niñas Europa. Adolescentes. Sí, pero... Y hay uno... Versión... Déjame contar de qué va a ir lo de Bandín. Perdón, es que hay otro súper grande. Niñas adolescentes, como muy, muy ricas, con una familia muy, muy rica, y que la MTV se ocupa de organizarles un cumpleaños de la... Bueno, pero porque los 16... Grandísimo, en plan brutal, con lo que más le gusta a la niña. ¿Qué te gustan los Jonas Brothers? Pues te vamos a traer 4, que son 3, te vamos a traer, que no canta todavía. Te vamos a traer el padre. El padre viene, da lo mismo. Es como el hormiguero, pero sin el gilipollas bajito. ¿Qué quieres, Justin Bieber? Aquí te lo traigo, es la pregunta incómoda. Pues pero que no el cumpleaños, es que es lo que pasa... Cuando cumple 16, ¿no? Pero en Sudamérica también suele pasar mucho que los 16... La quinceañera. No, eso en es México es el... la quinceañera. El entras en la etapa de mujer. Sí, pero eso tiene un nombre, el... Vamos, aquí... ¡Puerta! No, es que aquí en la familia es pija de Sevilla... Sí, aquí en España también se hace. También en hace. Plan, es mi... Presentación en sociedad. Mi presentación, algo así es. Y lo hacen, es que yo he llegado ahí y me tenía que vestir de traje. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, Caterina! ¡Caza aquí los Jonas Brothers! No entiendo nada. Yo llegué allí y digo, ¿esto qué es? Pero claro, no, Andy Luca, ¿no? Que sería aquí. Había buffet libre, así que no puse mucho problema. Madre mía. Que aquí sería muy triste que tu hija cumpliera 16, que la desvirgaran en la misma fiesta y que fuera Andy Lucas, que ya tiene los dos niños. Pero en plan, he cumplido 15 años, 16, no me acuerdo. Y es que vamos a hacer un convite en Los Monos, donde va a venir a cantarme siempre así, cosas... La MTV se queda en pañales comparado con Sevilla. Sí, pues eso sería Super Sweet 16. Qué dulce. 16. Antes de acabar con lo real y delante, ¿queréis destacar alguno? Es que hay trillones. Ah, no, que se me olvida mi favorito. ¿Dónde va? Que decí uno y luego digo mi favorito. Venga, no digas tu favorito, después seguimos. Mi favorito es... No sé, se llama algo parecido a Mejores Amigos. Ah, ves. O algo así. Y zona, eso lo echan como, zona de amigos. Zona de amigos. Y eso lo echan como muy temprano. En plan, yo eso me levanté un domingo a las 7 de la mañana, pero me levanté, que no me había costado. Pero ¿no? Los domingos son siempre. O sea, los domingos a las 3 de la tarde lo pones y hasta las 9 de la noche está en zona de amigos. Que te das cuenta la de pagafantas que hay en el mundo. ¿Y cuántos puedo ver a la vez? ¿Cuántos puedo ver seguidos? Pero lo mejor es. En plan, si tú me has dicho de las 3 a las 9, los veo todos. Pero todos, porque. En plan, accidentalmente digo. Mamá, por favor, coge el mando y quita esto. Yo no puedo. Yo no sé de qué va ese. No, pero antes, un resumen, antes de explicarle. Tienes que verlo por un motivo. Hetero, hetero, fea, fea, gorda, hetero, hetero, fea. Lesbiana, lesbiana, gorda, hetero, fea, fea, gorda, hetero, hetero, hetero, hetero, hetero, lesbiana, lesbiana, gorda. Eso es todas las tardes los domingos. Es, hola, ¿qué tal? Soy un hetero feo. Hola, soy una gorda. Hola, soy una lesbiana. Soy un hetero ¿Nunca guapo. Nunca son los dos guapos, ¿verdad? Sí, si algo... son los dos guapos, sí se quedan juntos. Sí, pero si se quedan si no, juntos, no. La única vez que he visto que son los dos guapos y se quedan juntos, cortaron al mes y medio porque solo querían follar. Y no se atrevían a decírselo la cara. O sea, era, ¡ay, que te quiero! Contémosle a Jesús y a nuestra audiencia, los tienes y tienes, que... Millones. ¿No? Bueno, esto va... Bueno, lo primero, imagínate que tú y Manu sois amigos. Eso, pero explica que es una zona de amigos. ¿Sabes? Ahora se lo explico con un ejemplo. Venga, pero es que es lo la zona de amigos es cuando tú te estás currando una chavala y ella te dice, ah, es que eres un gran amigo. Como te y tú dices, la palabra amigo me ha dolido porque no yo no voy por ahí, yo quiero meterme tus bragas. Eso no ha pasado nunca. Que nadie, no, pues quedarte en la zona de amigos es doloroso. Es que yo te quiero como amigo, que soy feo, lo sé. No te... A mí me pasó ayer, ¿no? Un poco. sí, estoy últimamente de horas bajas. Bueno, que la zona de amigos ya la has entendido, ¿no? Imagínate... Tú llevas 4 años haciendo amistad con Manu, quedando todos los martes para ir de compras a Bershka, ¿no? Hagamos le ayudas ejemplo. A elegir la ropita, en plan, ¿no? Este bikini te queda bien y tú... ¡Vamos a probarnos ropa interior! Me estás matando, ¿no? Te quiero comer el culito, ¿no? Te quiero morder el culo, me da igual, ¿no? Lo que tú quieras hacerle a Manu, Manu no, que tiene pelo. Pero da igual, no lo sabes tiene su gracia. Que podemos hacerlo con un ejemplo. Pero todo esto es miro a la cámara y lo cuento en primera persona. O sea, es verdad, esto lo va contando él. Sería algo así como, llevo más de un año grabando con Jesús. Ay, mi teléfono hace ruido. Llevo más de un año grabando con Jesús y siento que ha crecido algo dentro de mí. ¡Es tu pene! Y no me atrevo a decirlo. Y creo que ha llegado el momento. Es la hora de salir de la zona de amigos. Tengo que correr el riesgo. Tengo que contárselo ahora. O nunca sabré si podríamos haber llegado a algo. Eso sí es dramático. Y es que la combinación de los dos seres más estúpidos de la Tierra. Un adolescente y un norteamericano de clase media. ¿Qué coño adolescente? Si va a haber un señor de 40 años intentando tirarse a una señora. Si da igual. Da lo mismo. Todo para adelante. A ver, soy íntima amiga de Carla porque es lesbiana bajita. Intentó acostarse conmigo. Yo le dije que no y nos hicimos amigas. Llevamos 5 años conviviendo juntas y es mi mejor amiga. Pero ahora quiero dar un paso y que seamos novias. ¿Pero por qué cojones no se lo dice? Pues porque vos con la MTV de por medio o con Patricia, la del diario, es todo mucho más divertido. Siempre. Me ha dejado embarazada de una inyección. Claro. Pero bueno, explícame el desarrollo de un episodio. Al principio aquí Manu lo ha contado, ¿no? Que le pasa. Y ahora ella, o sea, en este caso Manu, a ti te ayuda, tú le ayudarías a Manu a diseñar una cita para una persona que tú no conoces. Te engañan. A ti te engañan. Pues te vas a poner esta ropa, no sé qué, podéis llevar por aquí. Y son 48 horas que lo estáis pasando bien con las cámaras de la MTV por delante. Habíamos a la internacional. A ver, Jesús, ¿tú sí, te a crees? Ver cerveza, claro que sí. Jesús, tengo una cita a ciegas. ¿Tú crees que me puedo afeitar las cejas y podría ir mono? Deberías llevar una careta. Ay, pero es que estoy nervioso. ¿Qué consejo me das, Jesús? Es que estoy nervioso. Lo voy pillando. Ese rollo, ¿vale? Pero iríamos a la internacional. Bueno, pues cuando llegáis a la puerta de la internacional, que tú lo has acompañado a él a su cita. Todo eso con interludio de. Faltan 3 horas. Faltan 6 minutos. Sí, así. La mejor y a ti te van haciendo preguntas en plan y tú vas contestando. No, es muy buen chaval, claro, porque no sé. Me hace ilusión que le vaya bien esta cita. Porque, en fin, es muy buen amigo y lo quiero, es mi mejor amigo. Y dice la palabra amigo como 40 veces por episodio. Sí. ¿Vale? En plan, ¿qué estás dejando claro que es tu amigo? Es mi amigo. Amigo. Es mi amigo. En plan, cuando él lo vea en la MTV repetido, le va a doler cada vez más la palabra amigo. Bueno, pues llegáis a la internacional. Pero siempre acompañado de Sevilla. Siempre acompañado de la frase, el camino más largo. Siempre ponen esa frase cuando van de camino a la cita. El camino más largo. Y cuando llegas a la puerta y tú le dices a Manu, bueno, pues suerte, machote, pásatelo bien, ¿sabes? Y te dice Manu, pues en realidad te tengo que decir una cosa. Espera, Manu espera, sigue por aquí. Espera, Jesús, espera. Todo esto es mentira. No tengo una cita. Todo esto es engaño para ti. Manu es el que lo hace de verdad porque lo hace... Lo hace muy bien. Yo creo que ha ido a 3 episodios ya. Y tú dices... Y entonces ya es cuando tú decides... ¿Cómo que para mí? ¿Cómo que yo? ¿Qué? ¿Cómo? No ¿Pero entiendo. ¿Qué me estás contando, Jimmy? Es que tengo un asunto. Pues la cosa... ¡No, es que he quedado! hace ya... Y yo creo que me gustaría hacer algo más que amigos. Pues, bueno. ¿Tienes a tomarte entonces una, yo diría, una pero cerveza? Manu, si ambos estamos casados. Pues con personas distintas. Pues aquí es cuando la muchacho pareja decide sí si se no. queda con él, accede a la cita y luego normalmente accede a la cita pero no siguen juntos luego. Hombre, porque depende. Es comida gratis. Claro que sí. Hay gente que no entiende el concepto, que es lo de, vale, sí, yo me quedo. El otro dice, yupi, mega la hostia, me lo he ligado. Y en medio de la cita dice, bueno, ¿ahora qué pienso? ¿Tú quieres que nos acostemos? Sí, ah, no, perdona, lo había entendido mal, pensaba que me invitabas a comer. Y te vas. Eso ha pasado con una gorda. ¿Tú viste el de la gorda? No lo sé. El de la gorda es maravilloso. Y queda con la gorda le sacaba como 6 cabezas de alto. Era un señor bajito, rapadito, con argolla, raperete. Y la gorda le dijo, ¿te quedas a la fiesta? Y, ah, sí, sin problema. Y a los 20 minutos le dice el nota, pero espérate, ¿yo te gusto a ti? Sí. ¿Se supone que estamos teniendo una cita? Sí. Ah, no. Yo había entendido que querías que te esperara con ella. No, que a mí no me gusta, tía. Que vale que sí, que somos amigos, pero somos amigos porque eres gorda. ¿Sabes? Que te des mucho por taco. Y la gorda empieza a gritarle al enano calvo, ¡me cago en tu muerto, ando con mi...! Bueno, te sale en inglés. ¡I'm defecating to the world! ¡Has jugado, you're playing with my sentiments! Se desfoga la gorda, pero la gorda, a más no poder, con el nota y siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasó después? Un mes y medio después o algo así, y le preguntan que si siguen juntos, si no siguen juntos, si se siguen hablando y todas esas cosas. La gorda, obviamente, con el pelado, no, ni de coña. El pelado escapó. Cosas así, no sea soez. Se ha visto de todo. Le masturbé. Tampoco da igual. No, pero hay uno muy bonito, que es el de... Que yo lo siento, solo he visto el de... ¿Te importa? Es eso, es de, te vas a la universidad, yo también, y antes que nos separemos, pues quiero saber si puedo estar contigo, aunque no sea de forma física, porque me gustaría que llegásemos a algo más. Y ella le responde con una cara totalmente de sorpresa. No te lo he dicho, ¿no? Es que, verás, es que últimamente no me apetece estar con hombres, ¿de acuerdo? Es que estoy viendo a otras mujeres. ¿Cómo? Y el nota le dice, lesbiana, y ella dice, eso me temo. Y se va el nota con cara de... Bueno, pues si sales con otra tía también puedo meterme yo de por medio, ¿no? No me importa, total, si lo que quiero es chupar almeja. No. Es verdad. Estoy echando la bronca a Jesús para que no sea soez. Yo no soy soez, he hecho una comparativa. Cuando digo almeja, es metafórico todo, es verdad. Eso. Puedes encontrar de todo, desde confesiones de... Me está encantando tu homosexualidad. Porque la estoy haciendo yo. No, es súper dinámica. Fin de temporada, pues habrá que despedirlo por todo lo alto. Súper dinámica, tío. ¿Y qué podéis ver este verano mientras grabamos especiales o volvemos en septiembre o qué? ¡Hala, Mario! Un segundo. ¿Vas a seguir? ¿Nos vamos a nuestra esto preferida? Ay, perdón, sí. Que me gustan todo. Algo, Jesús. Sí, yo voy a hacer uno que me apasiona. Manu ya no, que se le apasionan todos, si no hagan nada. Es que me encanta. Hay uno que me apasiona concretamente, que es Jersey Shore. Jordi Shore, mola. ¿Sabes por qué no lo he visto? ¿Por qué no lo he visto? Porque no me atrevo. ¿Que no? Porque seguro que lo acabo viendo todo. Lo vas a ver. Y ahora ha empezado Jordi Shore. Es una persona mola. Es de Cataluña, es de Tarrasa. Es Jordi Shore, ¿sabes? Desde aquí. Es una combinación de... No puede ser. No puede ser. ¿Has visto que ya hay spin-off? Poli D. Es que es el único chaval buena gente. Pero es buena gente y raro. Es, hola, me peino con Kevlar, me hago el tupe de Kevlar, me tostarse con una central nuclear en casa, pero soy cachondo, me río, follo, me sigo riendo y me busco un trabajo de jockey. Y te cae bien. Te cae bien. ¿Qué haces, amigo? Pero así se puede ser mutante. Si me cruce con él, tiene que brillar la oscuridad. Escúchame, da igual, te cae bien. Un año en Italia. Bueno. En Italia. Todo en Italia. Es que son italoamericanos. Son los Guidos. Son Guidos. Son Guidos, ¿no? Que eso sería el achuecado. Son Guidos, perdón. Italia, todo pagado. El sitio. Cuando acaba. Bueno, está bien Italia. Pero es que he echado un montón de menos los rayos uva. Pero así. Pero de verdad que habéis echado más de menos. Los rayos uva. Pero a The Sky, ¿cómo se llama la bajita? Que nunca me acuerdo. Snooki. Eso lo sé hasta yo que pero esa es, son las albóndigas. Pero ¿sabes que Snooki patrocina una marca de pepinillos porque lo que más come, tiene su propia línea de ropa, fue denunciada por ir borracha, tuvo que hacer servicios a la comunidad y se ha convertido en una mega estrella y la última temporada de Jersey Shore cobran una trillonada a lo burro por salir? ¿Snooki es una pieza? ¿Alguien sabe cuántas temporadas tiene esto? No sé. Creo que va por la quinta o cosas así. No sé, yo es que no. Pero sé. Bueno, desde aquí... Es que es eso Los Sopranos, no sé cuál ver. Desde aquí, sé que no nos va a escuchar, porque no nos va a escuchar. Pero Natalia de Viola, nuestra querida Natalia de La Cama, se ha intentado presentar a la versión española de Jersey Shore y no la han cogido por la edad, que era más joven de lo que pedían, ¿vale? Creo que la franja era 16-28 o 16-26 o algo así. Es porque no me he enterado de eso, yo me quería presentar. Pero no va a molar igual, es que lo que mola es que... Aquí pero imagínate que lleva a estar yo. Pero la cosa pero es no. ¿Cómo cogen a tanto tío petado? Tuviera sido el Paul D. Pero es eso, lo mejor es el guarreo que hay en esa serie, el comer, todo es comer, hacer ejercicio, pelearse entre ellos, a ver quién fue llamado, a ver quién es más guarra. Es que es una yo serie. A la Snooki esta siempre la veo intentando resolver situaciones conflictivas entre una pareja. A mí lo que me gusta es en plan, ¿no? Que se ha tirado a otra, pero te quiere, ¿sabes? Que pero tampoco. Yo la arma y cuando, lo hace, ella es, ay, tengo que llamar a mi novio a decirle que me he enrollado con el que está ahora mismo en la otra habitación. Y le dice, que le acabo de. Al tío que está ahí. Pero era, me he enrollado con él, perdóname, solo te quería a ti, estaba borracha. Y llega al otro portal y dice, ey, Snooki, ¿qué tal? Bien, oye, lo de anoche solo fueron besos. No, también me comiste el rap. Ah, a ver, llamo de nuevo a mi novio. Oye, José Carlos. Bueno, ya, algún nombre italiano. Carlos. Leonardo da Vinci, perdona, pero me he enterado que aparte de darle besos faciales, también le he dado besos genitales. ¡No te enfades conmigo! ¡Yo te quiero mucho! Pero todos los capítulos la perdona. Pero es que cuando la perdona vuelve otra vez la misma nota de antes. ¡Ey! ¿Qué pasa, Snooki? Nada, que ya le he dicho que te he metido a besos genitales. Y le has dicho que hemos follado como loco durante 3 horas y media en medio del salón. Que te he metido el brazo por el mano. ¿Perdón? Voy a volver a llamar a mi novio. ¡Ey, Leonardo da Vinci! ¿Qué tal? ¿Te acuerdas cuando te dije que me había enrollado? Sí. Y después que le había dado besos en los genitalicios. Sí. Vale. Oye, que por lo que me acabo de enterar, lo mejor es por lo que me acabo de enterar. Se comenta porque por aquí. Yo aquel día ni me acuerdo que también me comió los jaldrina ella a mí y yo dimos todo y hicimos allí la barbacoa, por lo que se ve imágenes. No, porque le falta todo, decir, ¿eh? Bueno, que te lo voy a poner a él. Para pero que ya te lo cuenta el mejor, que yo no me acuerdo bien. Que te quiero mucho, tío, de verdad, que te echo de menos, que tanto porque no estaba mirando. Gracias por perdonarme. Y el short bar de lo siguiente, ¿vale? Ya está. ¿Cuántos son? ¿10? Yo qué sé, ¿te has visto trabajando en la tienda de camisetas? Sí, está. Hola, tenéis que trabajar en una tienda de camisetas. ¿Dónde está la gente? Poli ha vendido 25 camisetas, el único que merece la pena. Y los demás, uno está durmiendo en el almacén, el otro se ha ido a comprarse comida porque no le apetece estar allí. 10 personas, ¿vale? Pues está todos peleándose, ¿vale? Y después está el Poli ese que está todo el día feliz. Yo creo que es el chabón, es una persona feliz, normal. Se le ve buena gente, a todo el mundo le cae bien. Que va con otro tío que está siempre callado y con gafas. Y el resto peleándose. ¿Por qué te cabras conmigo si te follé ayer? Yo no te follé ayer. Así, pero, grandioso. Pero no tiene sentido. Y todo diciendo cosas... ¡A las rayos! Todo italiano. A ver, ¿a qué jugaba el Sony? No, a Mario, que es italiano. Venga. ¿Mis padres qué quieren? Un Guido para mí. No. Ya no son italianos de verdad, pero ellos se sienten italianos de verdad. Y luego cuando van a Italia no les gusta. No les gusta Italia. Ni tienen puñetera idea de italiano. ¿Qué mierda de país? No, es que son comen Guido. Pasta. Hola, perdona. Te pasas todo el día comiendo macarrones a la cubana. Y se ponen a ver Florencia desde arriba... Qué viejo tono. ¿Qué? ¿Y las discotecas que ahora abren? De verdad, brutal, brutal. Las despedidas, los hammers. No, es que viene un coche a llevaros cada uno a vuestra santísima casa. ¡Ay, qué mal lo estoy pasando! Total, es demasiado pero grande. Pero si el día antes te estabas pegando de hostias con una silla, porque se ha visto. No, es que fulanito me ha hecho algo y como están todos mazados, son todos inmensos, cojo la cama de fulanito, la tiro por la ventana, le tiro el colchón al salón y que duerma como un perro allí. A los 2 días nos queremos un montón otra vez. Pero ese día, sí. O te afostio con la mano abierta, o te pego con una silla en la cabeza, ¿vale? O te arranco las entrañas. Pero a los 2 días nos queremos taco, macho, otra vez. Porque somos Guido y los italianos tienen que quererse entre ellos. Y exagerado, ese programa es una... Pero el una consumo de alcohol nada más que de las dos albóndigas, que es la Snooki y otra tía que es igual la de ella. Jaida, ya, pero lo mejor... Esa gente puede... Levanta la economía bebiendo alcohol, ¿vale? Y lo mejor son los sobrenombres. O sea, Snooki es Snooki, pero está Yahoo. Y cosas de esas. The Situation. The Situation. Todo tatuado, todo negro, todo fuerte. Brutal. En resumen, Jersey Shore. Jersey Shore mola. Vale, y yo tendría que decir alguno, pero como he hablado es tanto, Miguel no digo nada. Fletcher. No digo nada. Bueno. Alaska y Mario. Pues otro día, eso ya. Eso ya otro día. Eso es otra cultura. Bueno. Pues, como iba diciendo, la MTV ya no es lo que era. Ya no es de música, ahora es de toda esta bazofia. Pero, como dirían los británicos acerca de la península ibérica, no todo es jamón y señoras con bigote en ese lugar. Nos queda un reducto, que para ellos sería Gibraltar. Para nosotros sería las series de la MTV, porque hay algunas decentes. Esas molan. Estoy hablando de producción propia de MTV, no compradas que la emite la MTV aquí en España, sino de producción propia. Death Valley, ¿no? Por ejemplo, de Valley, no voy a hablar de esa. Ni Gran Canyon. No voy a hablar de Gran Canyon tampoco. Voy a hablar de Awkward. ¿Alguien ha visto Awkward? Yo estaba viendo Jersey Shore cuando la ponía. La tradujeron como La chica invisible aquí en España. Ah, vale, la del bracito roto. Exactamente. Es una típica historia de adolescentes, ¿no? En plan, somos adolescentes, estamos en un instituto. Y todo tiene una premisa muy básica, ¿vale? Es una chica... que pasa desapercibida, no es popular, estos americanos con la popularidad ya sabéis lo que tienen, y pues la chica le llega una carta de alguien desconocido diciéndole es una pringada, tendrías que mejorar en esta vida, ¿no? Liarte con alguien, no sé, lo típico. Y, pero en la carta le dice a una chavala que nadie le hace caso, oye, eres una pringada, y es para decir en la carta, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí alguien, y ella está rayada buscando quién la manda la carta. Es mi vida, carta. No sé qué. Y de repente tiene un accidente y le crecen con las unas pastillas. Le crecen las tetas. una... O no, no sé, a mí me gusta. Un accidente con unas pastillas, con unos rollos, no sé qué. Al final acaba con la mano escayola y la gente empieza a creer que se ha querido suicidar. Y ha fallado, pues de repente es popular, todo el mundo le hace caso. Se está liando con el fuerte del instituto, con el guapete, no sé qué. Luego con hay el otro Javi Marín del instituto. Claro, Javi Marín del instituto. Luego hay otro chaval que también va detrás de ella. El Jesulín Guapín, no sé, Guapín del instituto. No lo sabe todo el mundo. Manu es el director. Luego hay la orientadora del instituto, en plan, puede tener como 30 años, es una señora, es una mujer realmente, pero está loca. Y en plan, ella va a la orientadora a hablar de los problemas de Jenna, de la protagonista. Uh-huh. Y al final la otra le acaba contando su vida, ¿no? Y está loca, no sé, es muy alocada. Y la bully del instituto, la abusona, la chica popular, es muy gracioso porque es una animadora gorda. ¡Claro! Es genial. Pero fat. En plan, está gordita, es feilla, tú la ves, en plan, ¿cómo no? Esto no pasaría, tú serías la marginada. Y es como muy guay, es un personaje muy guay, es una abusona, es la enemiga de la prota, en plan le gusta la que está, el que se lía con la prota de vez en cuando, no sé qué, y ahí así, ¿vale? Y esta serie está muy bien porque no trata al espectador como si fuera un adolescente que le gusta a Hannah Montana, o ya está aquí Cody anteriormente, sino que es para un público, no un público adulto, pero un público inteligente, un público en plan, no te estamos hablando ni contando estas cosas como si fueras tonta, sino que está muy bien. Y no es la típica historia. En plan, es la típica historia, pero contada de otra manera que no la hace, que la hace atípica. Y está muy, muy bien. La primera temporada la echaron el año pasado en verano y tuvo, puede ser, 10 o 12 episodios, no lo sé. Y ahora, esta semana, en la que estamos grabando, que es principios de julio, saldrá el segundo episodio. Por lo tanto, podéis enganchar a la primera temporada y seguir con la segunda, que la están emitiendo actualmente. De acuerdo. Y está muy, muy bien. Está protagonizada por... Chica Javi Marín. Y esta chica se llama Ashley Rickards, que es una muchacha que tiene... tampoco es guapa, no lo sé, pero es una muchacha muy buena y a mí me atrae. Y tiene cierto encanto que yo creo que a vosotros os gustaría también. Vale. La chica se llama Ashley Rickards, una muchacha que tiene pinta adolescente, pero ya tiene una edad. Rickards. Y la podemos encontrar en algunos capítulos de One Tree Hill, para quien viera One Tree Hill, ¿vale? O, ese acento cuando dice en un par de episodios de American Horror Story, una serie que estuvo muy de moda último cuatrimestre de es que la pelirroja mucha caña. Bueno, yo creo que ya lo he contado todo y me falta una última serie, que es la serie Hipster, porque pasó completamente desapercibida, muy poca gente le hizo caso cuando la estuvieron emitiendo, fue a principios de este año 2012 en la MTV americana y a mí me gusta mucho, ¿sabes? En plan, ¿qué tú eres un hipster? I just want my pants back. Yo solo quiero que me devuelvan los pantalones, ¿vale? I just want my pants back. Está muy bien. ¿Se ha llegado a emitir aquí en España? Creo que todavía no. Por eso. No lo sé, no estoy seguro. Es reciente, ¿sabes? Aquí no la llamarán quiero que me devuelvan mis pantalones. Sí, es que se llama así realmente. Sí, pero yo no solo la llamarán, quiero que me devuelvan la llamarán mis pantalones. Esperanzas perdidas por una prenda extraña, algo así. Bueno, protagonista desconocido se llama Peter Buck. Muchacho. Muchacho. Una que se llama King Shou, que está muy buena. Estaba discutiendo ¿King con... Harry? No, Shou, Shou. Como Shou, como irlandesa. La película Shou, pero con una H ahí. Irlandesa, bueno, sí. No lo sé, no le he preguntado. Y era la que hacía de prostituta con la que se acuesta el marido de The Good Wife. Pues es esta muchacha. Vale. Y estaba ahí que no sabía si poner a Ashley Rickards o a King Shou como la chica Jaime de la semana. Bueno, y os cuento de lo que va la serie. Este muchacho tiene un pelazo así, como el de Jesús más o menos. Hola. Es un rollo ahí alternativillo, muy grunge, muy hipster. Yo no, sé, es un yo rollo muy extraño. Pero si eres grunge no puedes ser hipster. Es que no sé cómo los describirlo. Los hipsters hacen lo que le dé va la gana. Va mucho en vaqueros. Sí, sí. Yo voy mucho en vaqueros. Va mucho en vaqueros. Bueno, pues el muchacho se acuesta con una chavala, se queda súper pillado de ella. Oh. La chavala está muy, muy bien, la verdad, las cosas como son. Y ella le da un número de teléfono, en plan, ya me llamarás. Y se lleva los pantalones de él, dice, ya te llamaré, va, y te devuelvo los pantalones, ¿sabes? Total. Le dio un número de teléfono falso y el muchacho se quedó súper pillado por la chavala. Y ya se queda el resto de los capítulos como queriendo encontrarla, no sé qué, este rollo así. No sé, está muy bien y no sé, mola mucho. A mí me jodería mucho me quitaran los pantalones. La amiga esta, la rubia, está en una... ¿sabes? De relaciones autodestructivas, con no me debería liar con este, pero voy igualmente. no sé, cosas así habituales de unos 20 añeros, no sé. En plan, son situaciones de un grupo de 20 añeros que está muy bien porque es una edad en la que no se suele hacer serie para ellos. Sí, en plan, de estos que están empezando a trabajar y todo eso. Ahora ha habido una serie en HBO que se llama Girls que está regular y está muy sobrevalorada, pero ya hablaré otro día de series. No, hay una, la mejor serie de 20 añeros era una serie magnífica, se llama Veintitantos. Uh-huh. De Telecinco. No me acuerdo. Duró 3 capítulos. Ajá, aproximadamente, vale. O menos. Bueno, pues también tienen, son amigos de una pareja que esta gente está estudia y esas cosas y no sé. ¿Gente con futuro? Y tienen esta gente con futuro, no como los otros que van buscando trabajillos de basura, en plan, no, yo soy diseñador, así trabajos que dicen, no son trabajos de verdad, ¿no? En plan... No sabe pintar. También, que acaba, que al final acaba llevando café porque si yo no... Yo soy diseñador de café. Bueno, pues la serie también es cortita, en plan 10 episodios, no sé qué, y está muy entretenida. Bien, muy bien. I just want my pants back. Y estas son mis dos últimas recomendaciones para cerrar esta primera temporada. Muy bien, bravo, bravo. Qué hola, cortita ha quedado la sección. Qué bien. Bien. Esta es una sección que, si ha salido bien, habéis estado durante la sección diciendo 3 cosas. Primera cosa... ¿De qué coño están hablando esta gente? Segunda cosa, es verdad, son así en la MTV. Y tercera cosa, creo que voy a empezar a ver esas series. Menos Jersey Shore. Bueno, y con esto os dejo mi legado, porque me tengo que marchar a Israel y no sé si volveré. ¿Pero a Israel o Palestina? Porque depende no a quién le mismo. Preguntes. Depende a quién le preguntes de los israelitas o los palestinos. Ahora te lo pregunto yo. ¿A la ciudad donde vas? Primero ¿están bajo Israel o bajo...? Israel. Primero voy a Tel Aviv. Luego voy a Jerusalén, que es mitad y mitad. Y luego voy a Haifa. Y de Haifa ya me llevan a otros lugares. ¿Por qué pones esa cara de flipado? ¿A Haifa? Mola. Bueno, pues... Y va a echarle con Tibala, ¿no? Me voy. Aquí os quedáis. Venga, a coger el helicóptero. Que me tengo que ir ya, de verdad. Joder, tío, que si vas a Israel, que me traigas un pitufo. Yo quiero un... ¿Un palestino? No. Un palestino es un... puede ser un pañuelo o un muchacho que te cocina. No. Qué poco racista ha quedado eso. Yo quiero un... ¡Un abrazo! Fenicio. Un fenicio, te traeré un fenicio. ¡Un abrazo! Me voy. Ay, perdona, que está quemado. Venga, termina el podcast vosotros. Me piro. Ha sido muy triste que Javi Marín se vaya. Javi Marín se va. Javi Marín se ha ido ya. Javi Marín, no te vayas. Cuando me diga ahí, le doy a parar, ¿eh? Cuando queráis. No te vayas. Adiós, chao. Javi Marín. Tráeme un regalo. Bueno, Manu, ya estamos solos. De nuevo. ¿Sí? ¿No? La semana pasada estuviste tú solo con Javi, ahora estás solo conmigo, ¿no? Al final va a ser verdad que el podcast tenía que llevar mi nombre, sabes que siempre está, ¿eh? La verdad es que sí. Un día faltaré y lloraremos todos. Que por cierto, ya que, como hemos dicho, este podcast tiene que llevar tu nombre. Ey. Así que haz tu sección. Hago mi sección, gracias. ¿De qué me vas a hablar? Hoy, como he dicho antes en la presentación, voy a hablar de los Juanes. ¿De los Juanes? De los señores Juanes. ¿Tengo la camisa negra? Sí, algo así. Voy a hablar de los que pueden ser los dos John más famosos de la historia del videojuego. ¿John Bon Jovi? Bueno, yo no sé cuántos videojuegos habrá hecho Bon Jovi, pero podría ser perfectamente uno de esos John. No, voy a hablar de los dos John más famosos del mundo de los videojuegos. Va a ser un poco derivativo, ¿vale? Porque, vamos a ver, no puedo hablar de estos John sin hablar de ID Software y no puedo hablar de ID Software sin hablar de Doom. Así que, ¿conoces Doom? Doom es un juego que van por pasillos y va disparando a la gente y mata. Correcto. ¿Conoces Quake? No, ese no. Ya lo nombraremos. ¿Y Wolfenstein? Wolfenstein es el malo de... Wolfenstein es el... Nazis. No, de los nazis no. El de Finn Ifer. Bueno, ese es el doctor... Doffersmith. Pero casi. Pues, caballero, me complace... Caballero es tú. Ese también. Señor, me complace o tengo el honor de hablar un poco de la historia de software, de hablar de la historia de Doom, de hablar de Daikatana y de hablar de los señores John Carmack y John Romero. Y a los señores que nos oyen, voy a ser muy superficial, entre comillas. Quiero hablar de la historia de Carmack y Romero, pero no voy a profundizar en ninguno de los demás aspectos que voy a nombrar muy de pasada. Si tenéis dudas con alguno, si queréis que hable de algo concreto, oye, me gustaría que hables más de Doom. Yo hablo más de Doom sin problema. Pero ahora quiero que conozca a las que pueden ser las dos estrellas más ambiguas de del mundo de los videojuegos. Como ya digo, que son John Carmack y John Romero. Te decía Elton John y George Michael, para que yo de ambiguo. Totalmente. Bueno, ponte que son finales, imagínate finales de los 80, principios de los 90. De acuerdo. Imagínate ese típico señor gamberro que en su barrio hace su ley cumplir y que y le gusta muchísimo, más bien un heavy, y le gusta muchísimo el mundo de lo recreativo. Imagínate un señor que se describe a sí mismo diciendo que algún día será más grande que una estrella de rock en esto de los videojuegos. Imagínate que ese señor se llama John Romero y que lo que tiene de desfasado y de pasotilla lo tiene de creativo. Imagínate todo lo contrario. Imagínate a un señor retraído que no sale de casa. Imagínate a alguien obsesionado con la programación de videojuegos. Imagínate a alguien de pelo corto, rubio y con grandes cristalacos de gafas. Y te imaginarás al señor John Carmack, un genio de la programación y de la informática. ¿Y no era gordo? Y no era gordo, misteriosamente no. Era apático y no digo que tenga Asperger, pero sí se le diagnosticó una apatía total hacia el resto de los humanos que hizo que llegase donde ha llegado a día de hoy. Es decir, estamos mezclando un personaje chulesco, creativo y sociable con un personaje cerrado, digamos que constante, sí. Y trabajador, por decirlo. Sí, más que trabajador, obsesivo. Obsesivo es la palabra. Y tendríamos al tándem Romero Carmack. Principio, vaya combinación. Pues, esas combinaciones siempre mola, ¿eh? Pues justamente esa combinación fue la que hizo que llegasen a tener una estrella en el mundo de los videojuegos. Y justo por romper esa combinación verás dónde terminaron o dónde están a día de hoy. John Romero y John Carmack, Romero y Carmack, se conocieron en una pequeña empresa de distribución de juegos llamada Softdisk, porque ya te digo que cada uno tenía, digamos, muy claro qué querían en el mundo de los videojuegos y coincidieron en ella en una entrevista de trabajo que tuvo Carmack en Softdisk, que era una empresa de distribución de juegos. Y vieron que en el uno en el otro podían aprender y podían complementarse haciendo cosas que de verdad les gustaban. La principal cosa era su afición por el ordenador que consideraban más potente en aquellos momentos, que era el Apple II, Mac, fíjate dónde empezaron. Malditos maqueros. Y por la imposibilidad de tener cada uno su propio ordenador Apple II en casa, terminaron trabajando para Softdisk. Ah, eran unos fanboys ya. Ya querían tener lo último de Apple. Sin embargo, fue su pasión por el PC lo que hizo que despuntaran en la empresa. Curiosamente, aparte de ser totalmente distintos en el ámbito personal, también en la forma de trabajar eran totalmente distintos Romero y Carmack. Mientras que Romero quería, como su propio Logan decía, hacerse rico, famoso y multimillonario con esto de los juegos, John Carmack era todo lo contrario. Era lo que ahora sería un linuxero de pro. Uh-huh. Le gustaba el software libre, le gustaba que todo lo que él hiciera tuviera, la gente que lo usara lo pudiera utilizar como quisiera. Y, ¿pero flauta? Sí, digamos que sí. Que eso no hacía que no fuera un señor que tuviera influencia con gente del gobierno, que donase dinero cuando tuvo dinero y que incluso llegó a cerrar una pista de un aeropuerto para hacer carreras de coche, ¿vale? Cuando se lo pidió a un político de su ciudad. Le dijo, oye, ¿te importa que, como yo soy tan filantrópico, tan filántropo y te da dinero, ¿te importa cerrarme el aeropuerto unas horas? Perdona, mira, ¿te importa? Y si te importa, aquí tiene usted este maletín y ya verá cómo no le importa. Y se me aguanta. Para que veas cómo era la cosa y su amor por el PC, que ellos pensaban que era la plataforma del futuro, y es la plataforma del futuro, pero poco aprovechada porque era poco potente, llegaron a hacer su propio, inspirados primero en Super Mario Bros. 3, llegaron a hacer su propio clon de Super Mario Bros. 3 corriendo en PC y le ofrecieron a Nintendo que podían hacer el port del juego y demostrar que eran capaces de hacerlo, que era una cosa súper impensable en aquel momento. Y Nintendo lo rechazó. Pero en vez de quedarse, digamos que rezagados o un poco cabizbajos, diciendo, uff, pues... ¡Qué mal! Siguieron adelante y... Si no recuerdo mal, perdona que tire un poco de datos, pero es que son muchísimas cosas y ya digo, no, me quiero ser... A mí, yo, para que te dé tiempo un poquito ahí a reconfigurar, todo esto me está recordando a una película magnífica que es La extraña pareja con Walter Matthau y Jack Lemmon. Bueno, lo que me viene a la cabeza es si yo estoy viendo una película de Romero y Carmack. Carmack. El caso es que incluso llegaron a sacar una copia de Mario para PC, que cambiaron el nombre para presentarla a Nintendo, pero no funcionó. Se llamaba Antonio. Y acabaron haciendo un juego llamado Commando King, que tuvo tres partes, que hablaba de, bueno, que tenía protagonista un adolescente que luchaba contra marcianos, que era un poco copia de Mario, pero fue lo que les lanzó al estrellato. Empezaron a trabajar con lo que se llamó el Apogee o Apogee, que era un sistema de venta que a lo mejor te suena hoy en día, que era colgar una parte del juego en internet, o lo que en aquellos entonces era internet, y si te gustaba podías comprar el juego completo por correo. Entonces hizo que su... ¿Una demo? Sí, digamos que era una demo. Programaron este Commando King y estos clones de Mario funcionando, intentando hacer este Apogee para conseguir algo de dinero, lo que ellos llamaban Pizza Money, porque pensaban que era como un repartidor de pizza, era dinero fácil. Y hacían una cosa muy curiosa que a mí me llamaba la atención, y era que como no tenían dinero para coger ordenadores, trabajando en soft disk, los fines de semana alquilaban una casa, una casetita, y los fines de semana cuando cerraba soft disk y había que descansar, cogían los ordenadores de la oficina, los cargaban en el coche, se los llevaban a la casa, se pasaban todo el fin de semana programando, volvían a cargarlo en los coches, lo llevaban a primera hora el lunes y lo volvían a colocar. Ahora mismo lo estoy reflexionando y te lo voy a decir en serio. Esto es para una película, ¿eh? Han hecho películas de la mierda de lo de Silicon Valley ahí peleándose Bill Gates con el otro carajote. Y dice esto, dos tíos montando, tomando prestado ordenadores y llevándose en una furgoneta. ya es a morir, pero vamos, consiguieron hacer, ya digo, Commando King. Y salió Commander King Marooned in Mars. Atenta al nombre, el 14 de diciembre de 1990, y fue un éxito, con lo que ellos llamaron, ya te digo, ese dinero fácil que fue el Pizza Money. A partir de aquí, abandonan Softdisk cuando llegaron cartas de admiradores, curiosamente todos de la misma persona, de Scott Miller, que pertenecía a la competencia de Softdisk, como si fueran diferentes personas, y les invitaba a abandonar Softdisk y que montaran su propia empresa. Pero con esta voz en las cartas, hola amigos, tengo una pequeña petición, no te entiende nada. Lo mejor es que eran cartas dirigidas a Romero, y cuando Romero se dio cuenta de que la letra era similar y descubrió a quién iba, se enfadó. Hasta que Miller le dijo, oye, que yo lo que quiero es dar los dineros. Ah, si hay dinero, mola. Ahí... Ah, que es pasta. Es pasta. que no es... A ver, empieza por ahí. Y así nace una de las grandes empresas de videojuegos, como es... una de las grandes empresas del videojuego, como es ID Software. Que hoy en día sigue viva al 50% y que ya digo que fue espectacular ese nacimiento con Carmack y Romero. Y de Sofis, que la podemos conocer por... Tiene algún jueguecito así, pero era distribuidora básicamente. No es que tuviera un gran bombazo que dijeras tú, ¡ay Dios, ahí arriba! Dios. No, cerró al final. Y sobre todo se lamentaron mucho porque vieron abandonar a Carmack y a Romero, y era su filón, sobre todo porque Romero seguía con su gira de bola, pero Carmack era una máquina que vivía prácticamente delante de una pantalla. Es más, las fotos que se suelen encontrar de aquella época, siempre tienes a Carmack delante del monitor, y cuando no estaba trabajando en una nueva demo técnica, estaba haciendo un nuevo motor, que eso es algo que será muy importante para los futuros juegos. Bueno, se hacen famosos o consiguen un poco el estrellato fuera de Commander King con uno de los juegos que te he comentado antes, con Wolfenstein 3D, que era una franquicia que venía de Apple II, pero en este caso programaron para PC, si no recuerdo mal. Y si no has visto nunca el juego, era sencillamente un juego pasillero en el que tú encarnabas un soldado y tenías que acabar con nazis. O sea, me recuerda a dos cosas, al Doom y al salvapantalla de Windows 95, creo que era. Con las pantallitas. Pues a Doom te va a recordar justamente porque es la precursora de Doom. y con este primer motor gráfico en 3D que tenían en la cabeza, sobre todo Romero, aunque lo llevó a cabo Carmack, o sea, casi todas las ideas son de Romero, digamos que triunfaron con un juego que llamó la atención, que era bastante gore y que fue censurado incluso en Alemania, a raíz de que hasta los mapas de Wolfenstein tenían forma de esvástica. O sea, había esvástica y caras de Hitler por todas partes, en pasillos azules, y te enseño un mapita por ahí en el que ves cómo los mapeados eran esvásticas. Dios mío. ¿Qué era lo que más llamaba la atención de Wolfenstein? Como te he dicho hace un rato, Carmack Wolfenstein directamente publicó el código y empezó a ver lo que se llaman mods, que son modificaciones hechas por usuarios normalmente de juegos, y obviamente esto causó un revuelo brutal. O sea, ¿revolución? Haz tu propio juego o crea tus propios mapas. Tanto llegó así que incluso como venganza a la versión que salió en Super Nintendo, que salió censurada, llegaron a dejar que se publicara un juego no legal de descarga basado en el Arca de Noé, en la que Noé disparaba a cabras con tirachinas y las hacía dormir, basado en el motor de Wolfenstein, y que digamos que alguien un poco talado programó. Después, si me acuerdo, digo el nombre porque hay vídeos en YouTube, pero vamos, quiero recordar que era Noah's Ark 3D, Super Noah Ark 3D. O sea, que tiene un juego basado en un juego nazi, pero con cabras y con Noé. Después de esto, tenemos a Romero ya en el momento en el que empieza a ver que le llueve el dinerete, que se empieza a hacer famoso. Yeah, y comienza ahí. Oye, yo empiezo ya. Ya empezó la coca, la prostituta. Bueno, este hombre era más de coches llamativos y de trajes estrafalarios, pero. Trajes estrafalarios, prostituta. Prostituta con trajes estrafalarios. Básicamente. Ya no solo por Wolfenstein 3D, sino porque el motor gráfico de Wolfenstein fue licenciado y se usó para muchísimos otros títulos. Una cosa que es importante en ID Software es que son creadores de motores gráficos que después se usan en muchos juegos. Antes de seguir avanzando, yo sé que hay mucha gente de la que no oye que sabe perfectamente lo que es un motor gráfico. Uh-huh. Pero este que está aquí y alguno de los que nos escuchan no termina de pillar concretamente lo que significa motor gráfico. Vale, para hacer un ejemplo muy tonto, imagínate que las reglas del fútbol te dicen que tienes que tener 11 jugadores, de los cuales uno tiene que ser un portero y tiene que haber una pelota. Y un enfrentamiento oficial de un partido va a ser 11 contra 11 y con una pelota en medio y con los árbitros. Un motor gráfico en 3D es un motor que sirve para generar un juego y que si tú quieres utilizar de forma, o sea, si quieres poner a la venta para que más gente lo usen, lo único que vas a darle es, digamos que una regla ya hecha y tú vas a cambiar lo básico. Es decir, si yo te doy una pared que si tú disparas no se rompe, o si disparas se rompe, porque mi motor gráfico dice que cuando disparas se rompe, y tú lo que haces es poner lo que quieras en esa pared. Yo te doy un motor gráfico que dice que el enemigo cuando le dispares a la derecha se va a la izquierda, que cuando le dispares a la izquierda se va a la derecha, o que cuando golpees a alguien se va a caer al suelo. Tú lo único que vas a cambiar es la textura del personaje o los movimientos. Digamos que es las normas del juego, las normas gravitatorias, cómo funciona si salta, qué reacción tiene si golpea a alguien. Las leyes de la física del juego. Básicamente, eso es. Entonces, si Wolfenstein era un juego en tres dimensiones que se movía por pasillo, eso implicaba que cualquiera que utilizara el motor gráfico iba a tener un juego en el que iba a moverse por pasillos, ibas a abrir puertas o ibas a disparar, o los personajes enemigos, perdón por el ruido de fondo, los personajes enemigos iban a verse en dos dimensiones en vez de tres, porque funcionaba así. Pero digamos que si tú dabas eso a un creador de juegos que tenía una idea que podía mejorar con alguna cosita, como ya tenía la base del juego hecho, podía centrarse en algo más importante. Vale. Entonces ID Software se hizo famoso a raíz de que los motores gráficos de sus juegos fueron portados a muchos otros juegos. Incluso te sonará Duke Nukem. Pues el 3D Realms. Forever. 3D Realms es un motor gráfico que casi que se sigue utilizando ahora. Vale. Java, ¿te suena el motor Java? Sí. Pues Java, por ejemplo, también. No programar en Java, pero sí, la física de Java. Entonces, si ya no solo da dinero tu juego, sino que tu juego proporciona que se creen otros juegos que a la vez te dan dinero, eso hace que se disparen. Cuando todo esto ya estaba, como te estaba diciendo, haciendo que John Romero flipara en colorines, Carmack tenía listo lo que iba a ser su próximo juego, que en conjunto iba a ser algo muy oscuro, algo muy gore, y que algo que iba a saciar el hambre de juegos violentos por aquello entonces. Juegos violentos, entre comillas, siempre hablando, porque estamos hablando de una época en la que la violencia en los videojuegos ni era tal violencia ni se consideraba violento, porque eran dibujos al fin y al cabo. Y es cuando nace Doom. Doom. que como sabes es el juego de acción en primera persona más jugado de la historia y que... Lo conozco sí. Yo, que no jugué a mi vida. Y tanto es así que este juego, como siempre, Karmas dejó abierto y se crearon millones y millones de mods. Que tal vez el más famoso en España, que no digo que el mejor, sea el de Chiquito de la Calzada. Ah, si no ponéis, creo. Ponéis mod Chiquito Doom, veréis cómo podéis jugar al Doom y cada vez que matas a un enemigo hace ¡Come on! ¡Es hard! Claro, eso en su momento fue un... Dios mío, qué una grande. Revolución. Es más, tienes port de Doom incluso en teléfonos móviles y se ha llegado a portar Doom en calculadoras. Yo no sé cómo una persona se plantea, voy a portar esto a una calculadora. Ah, más, ¿qué coño? ¿Qué calculadora era la mía? La mía era una mierda de pantalla. Pues funciona, funciona. Digamos que en ese momento, con Doom en el mercado, con Carmack y Romero, con ID Software, con toda su plantilla detrás, con América McKees, que un día hablaré de él, que también estaba metido de por medio, ID Software se convierte en... Eso era un DLC del programa. Más o menos. ID Software se convierte en la empresa líder por aquella entonces de creación de juegos. Uh-huh. Todo el mundo quiere los motores gráficos de Doom, todos quieren, aunque vean un poco anticuados, de Quake. Y la verdad es que les da mucho, muchísimo. Pero también les empieza a quitar. Lo primero, antes de hablar de otra cosa y para que veas el nivel que llegó a alcanzar en su momento Doom, ¿sabes que Windows 95 fue el primer sistema operativo, digamos, visual que hubo? Uh-huh. Pues después te pondré un vídeo en el que vas a ver a el señor Bill Gates disparando en Doom y promocionando Windows 95 diciendo que es el sistema operativo oficial de Doom. O sea que, ¿te suenan las DirectX? DirectX. Son, digamos que un archivo de mejora gráfica para PC que se actualizan y, bueno, super guay, sí, en 3D. Sí, ya sé. Pues DirectX era el nombre en clave de Doom para Windows 95. Es más, las DirectX se generan a raíz de la salida de Doom para Windows 95. Joder. Que llegan a día de hoy y siguen mejorando con las Direct3D. Entonces estamos hablando de que tu juego da juegos, tu juego... Se pelea la gente por él para incrementar ventas de su que nuevo sistema operativo. Que lo relacionen con Elga, ¿no? Y es cuando llega el momento de la explosión. Y es a raíz de que Romero se pasa la vida en fiestas, se pasa la vida vacilando de que es el mejor jugador de Doom online, porque Doom tuvo un amago de juego online, por decirlo así. Se presentó con online, pero no era el fuerte luego, del juego. Lo que llega a vacilar una persona, ¡soy el mejor! En aquel momento eras un señor con melenaza, con un montón de dinero, con un Lamborghini, con un Hammer, los dos amarillos porque le gustaba, los dos él rodeado de pibas, y tanto así que conoció a una de sus mujeres en una de estas convenciones. Una de sus mujeres. Sí, porque se había casado tres veces. Tenía un harén. Era por muy así. Era de... Mientras que Carmack sigue trabajando en motores nuevos, en nuevos diseños, nuevos gráficos. Era un gordo, un delgado pecero, ¿no? Porque gordo, ¿eh? Sí, pero era un delgado pecero obsesivo. Tanto es así que cada vez que alguien le llevaba la contraria decía, pues me voy. La típica rabieta de niño pequeño de, porque si no se pone en la pared verde, me voy. Y se iba. Y como nadie quería que se fuera la cabeza de ID Software, porque por mucho que le doliera a Romero, Karma, que era el motor, ejecutor. Era el eje, era todo para ID Software. Se hacía todo lo que quería Karma en su momento. Y dejamos un momentito, un paroncito, para que sopeses todo lo que te he contado y para comentarte un poco cómo termina la cosa y cómo John Romero pasa de ser una de las personas más respetadas del mundo del videojuego a la merrein más grande, que a día de hoy sigue sin levantar cabeza, y cómo la obsesión de Karma a... conseguido que quiera llegar a la luna. Ahora te sigo contando. Pero ahora mismo seguimos. Ahora... ¡Ay! ¡Música de Doom! Bueno, pues mini paroncito y sigo ya prácticamente con más anécdota que datos, ¿vale? Salida de Doom 2, ID Software no da abasto, Carmack se vuelve más y más excéntrico y Romero se vuelve más y más pasota. Tanto es así que, como curiosidad, el enemigo final de Doom 2, dentro del bicho grande que acabas matando, lo que hay en la cabeza de John Romero, como venganza a no aparecer por las oficinas casi nunca, ya que Carmack se enfada con él e insiste en que o trabaja de una puñetera vez o se va de la empresa. Tú imagínate la que se monta. Como he dicho antes, contratan a American McGee, que será conocido posteriormente por juegos como Alice, que curiosamente todos los juegos de American McGee llevan su nombre en el título. También un tío un tanto egocéntrico. Sí. Hola, soy American McGee, molo un huevo. Sí, es que me está enseñando fotografías que supongo colgaremos cuando pongamos y el... Y básicamente, y casi cuando va a aparecer el nuevo juego de ID Software como es Quake, que rompería los moldes con el tema del juego online, porque era un Doom online con unas gráficas brutales, Carmack consigue su objetivo y después de mucha presión acaba de echar a Romero de ID Software porque piensa que le hace más mal que bien. Y que por mucho genio y por mucha idea, por muchas ganas que le ponga a la empresa, piensa que él sigue siendo el motor y que esto va a terminar donde va a terminar. Y es con él encabezando el mundo de los videojuegos y Romero hundido en la pura miseria. Y ahora es cuando yo, particularmente, y para que te hagas una idea, parafraseo al gran Bender cuando dice eso de... Pues montaré mi propio casino, perdón, pues montaré mi propio parque de atracciones con casinos y furcia. Y el señor Romero, con los tantos huevos que le caracteriza, decide que sí, que vale, que lo va a hacer, que va a montar su propio estudio de videojuegos. Con casino, que, no, que no necesita a Carmack para nada, ya que se lleva parte del de motor gráfico de por derecho, tanto de Doom como de Quake. Y que va a hacer el mejor juego de la historia de los videojuegos. Todo el mundo se va a cagar en los bragas y Carmack volverá suplicándole que vuelva a ID Software y él dirá que no. Moral tenía, de luego. Y se tocaba el pene, seguramente pensaba en eso, ¿eh? Así nace Ion o Ion Software, una empresa que fue calificada por aquellos entonces más que empresa como parque de atracciones. Porque el señor... Bueno, antes de decir esto, decir que tal y como sale de la empresa... Eidos Interactive, que conocerás por ser una de las que publicaba los juegos de Tomb Raider, decide que va a apoyar a Romero en todo lo que haga porque sabe que lo que hace es bueno y le da pasta. ¿Y qué hace el señor Romero con la pasta? Se va a un ático, lo decora, le pone el símbolo en grande en mármol italiano, hace una sala de cine con THX, pone sillones de miles de dólares... El techo lo hace de cristal y crea allí las oficinas principales de ID Software. Aquello de oficina no tenía nada. Tanto es así que lo primero que tuvieron que hacer los pobres trabajadores, que por cierto, eran amigos de Romero. ¡Ay, hola, qué tal! ¿Te conozco de algo? Pues mira, hago punto de cruz por las tardes. ¿Quieres trabajar en mi empresa? Sí, contratado. Esa era la filosofía de Romero. Sí, el mientras nepotismo. Mientras que Carmack decía que no importaba la historia, es más, prácticamente en ningún juego de ID Software hay historia, Romero decía lo contrario. No, no, aquí lo importante es el diseño. Aquí lo importante es que haya chicha. El resto es cácato. Si el dibujo es bonito y la historia es buena, el juego es bueno. El resto importa caca. Pues con esa filosofía mete a pobrecillos noobs, a paletillos, a novatos a trabajar en ID Software con un motor que nunca habían tocado. Y como te estaba diciendo, para que te hagas una idea, esto de los cristales en un ático hace que el sol, esa cosa que nos da luz, te queme. ¿Vale? Y hay fotos en las que se ve cómo tuvieron que improvisar techos con lonas porque la gente se quemaba en el ático trabajando. La compañía de Romero... valía más de 100 millones de dólares en bolsa antes de sacar ni un juego. Y era humo. Era totalmente. Era lo que hoy sería el señor Peter Molyneux, que vende humo. Pues igual. Era genial, era un parque de atracciones. Él seguía subiendo y subiendo en ego. Y mientras que Karma seguía trabajando por su lado, él presenta, así de buena ley, un juego que, según él, revolucionará el mundo. Y lo presenta con un eslogan que quiero que tú mismo leas en inglés, que dice... John Romero's about to make you his speech. Y abajo pone, suck it down. ¿Vale? Sería algo así como, John Romero va a hacer que seas su puta. Agáchate. Sí, la verdad que moral no tenía ninguna. Pues esas palabras aparecen en un fondo rojo con letras negras, con el logo de ID Software y con el logo de Eidos. Y eso se suponía que iba a ser el gran anuncio del mejor juego de la historia, con espadas, poderes, viajes en el tiempo, millones de enemigos y centenares de pantallas. Y putas. Llamado Daikatana. Daikatana será recordado como un meme de niveles increíblemente grandes, porque ya digo que con ese anuncio Romero se hizo más enemigos que amigos, y la verdad es que no fue para menos. La historia de Daikatana, y sigo diciendo que voy a intentar dar los menos datos posibles, funcionaba o es esperpéntica a raíz de que con gente que no sabía programar, con diseñadores que hacían auténticas locuras, como pensar que la punta de una flecha, que es irrisoria en un juego, tenía que tener una definición increíble para aquellos entonces, y obligaba a los equipos de desarrollo a trabajar en hacer que esa punta de flecha fuera súper maravillosa, crear auténticos conflictos, que gente que no sabía dónde metía las manos hiciera auténticas aberraciones, hizo que en dos presentaciones del juego en los E3, en los Electronic Entertainment Expo, en las ferias del videojuego. ¿En qué año estamos hablando? Año 97-96. Vale. Estamos hablando de que los 90 fueron la época de ID, aquí ya de acuerdo. Van por su lado. Presentaran auténticas bazofias de juego. Y cada vez que presentaba una nueva demo técnica de Daikatana, en el stand de al lado, donde su amigo Carmack seguía con ID Software, veía como su motor gráfico quedaba totalmente desfasado a raíz de que Carmack había desarrollado un nuevo motor gráfico mucho mejor que el que él tenía. Y como parte de Software seguía siendo suya, entre comillas por decir así, cada vez que Carmack sacaba un nuevo motor, Romero se enfadaba y hacía que empezara otra vez de nuevo el juego, desde cero. Eso implicaba retrasos, implicaba enfados, implicaba auténticos quebraderos de cabeza, porque después de un año y medio de trabajo que te obligan a empezar de cero porque el motor gráfico quieres cambiarlo por completo, es una auténtica locura. Hizo que la mitad del equipo de desarrollo abandonase de buenas a primeras un día, llegaran y dijeran nos vamos, media docena de desarrolladores desaparecieron. ¿A tomar por culo la bicicleta? Porque estaban hasta los mismísimos cojones de Romero y sus exigencias. Y cuando por fin se presenta una demo un tanto buena en un E3, resulta que la programación previa y la compilación, es decir, reunir para que funcionaran, fue horrible, porque quien lo había hecho no tenía ni idea, hizo que aquello funcionase a 10, 15 frames por segundo, cuando lo normal eran 30 o 60, 30 más bien, es decir, que iba fatal. Que iba como una película del año 4 o 5, donde se van moviendo los muñequitos. Romero acaba publicando Daikatana, siendo un auténtico fiasco, ya que cuando aparece, forzado por los mismos de Eidos, que acaban tomando el control de Ion Software, para obligar que el juego salga de una puñetera vez después de retrasos y retrasos y retrasos y retrasos y más retrasos. Cuando sale Daikatana es el entierro definitivo de Romero como cualquier tipo de diseñador o de estrella de videojuego, ya que lo hunde en la miseria. Tanto es así que acaba abandonando también Ion Software, y ya digo que Eidos acaba cerrando el departamento, que con bueno, la desarrolladora. E incluso uno de los trabajadores de Ion Software, un tal Warren Spector, que a ti no te sonará, pero que te diré que creó uno de los mejores juegos por aquellos tiempos llamado Deus Ex, que hoy en día puedes seguir jugando a continuaciones como Deus Ex Human Revolution. Deus Ex Machina. Salen de Ion Software y asqueados de Romero y crean auténticas obras de arte. Eso quiere decir que si Romero hubiera escuchado más a su equipo técnico y menos a su bolsillo o a su polla, por decirlo así, tal vez Ion hubiera llegado a algo mucho más lejos. Pero como ya digo, al otro lado siempre estaba Carmack haciendo mejores motores gráficos. Aparece Quake, aparece el motor gráfico de Quake 2, aparece Quake Arena, acaba teniendo discusiones, auténticas discusiones con los señores de Epic Games, que son los creadores de Gears of War, que eso sí te sonará un poquito más, porque los acusados de plagio, porque como ID Software sacaba en su momento Quake 3 Arena, los señores de Epic sacaban Unreal Tournament y prácticamente eran similares, eran juegos multijugador online con una estética muy parecida y llegaron a acusarse de todo. Decir que Daikatana solamente vendió 200.000 copias, que es algo irrisorio, pero que Eidos tomó como una forma de recuperar parte de aquella inversión monstruosa que se hizo en el juego. Y la verdad es que podría seguir contando cositas de Carmack y de Romero, pero voy a dejarlo poco más aquí. Solamente decir que Romero básicamente ya está retirado del mundo de los videojuegos porque se convirtió, ya digo, en el hazme reír. Carmack sigue encabezando ID Software, tanto es así que hace no mucho apareció un shooter, un juego de disparos llamado Rage, que es bastante bueno, con un nuevo motor que carga megatexturas, que tiene un par de fallitos, pero que se sigue viendo como Carmack sigue queriendo hacer eso. Pero te voy a dejar con dos cosas que tal vez te van a dejar un pelín culipardo. Una de ellas es decir que, como te he dicho antes, Carmack sigue teniendo una obsesión muy grande con el tema de cuando encuentra algo le gusta hacerlo a toda costa, y tanto así que ahora está obsesionado con el tema de las lanzaderas espaciales y tal, ya que es dueño y desarrollador de naves espaciales, no, pero de vehículos espaciales y orbitales en una empresa llamada Armadillo Aerospace. Armadillo Aerospace. Sí. Vamos, ya verás una foto por ahí del señor montado en un vehículo espacial. Vale. Es Carmack. Y que, por desgracia, el gran declive de ID Software, incluso fuera de la marcha de Romero, fue que, ¿recuerdas la matanza de Columbine? Sí. Se acusó de que los asesinos, aquellos chavalitos que acabaron con tanto... en el Doom, creo. Que hacían, incluso se llegó a decir que eran jugadores de Doom, sí. Y que crearon un mod del instituto con, en vez de enemigos, con los compañeros de instituto. Tenían un blog de que donde hicieron las declaraciones y antes de que se podían descargar su mod. Eso es una leyenda urbana, nunca se confirmó, en más, se sabe que es mentira, pero aquello hizo que los videojuegos violentos fueran tildados de violentos, y desde entonces esa batalla campal americana contra los videojuegos violentos hizo que se hundiera aún más y que abandonasen Doom, incluso después de la salida de Doom 2, prácticamente, para centrarse en Quake, ya que no había esa sangre, no había ese gore. Quake era un juego más, digamos, más irreal, y intentaron apartarse un poco de aquello. Incluso de forma posterior se lanzó un Doom 3, que era bastante bueno, muy terrorífico y tal, pero ya no era lo mismo. Y digamos que fue el gran declive de ID, fuera de la marcha de Romero, y que hizo que acabara con aquella amistad y con aquella gran idea que eran aquel combo de los dos Juanes, del señor John Carmack y del señor John Romero, y que, como puedes comprobar, ni puede ser muy concienzudo ni técnico, que no te lleva a nada, ni siquiera para crear naves espaciales como Armadillo Aerospace, y si eres un subidito y no miras debajo tuya o haces un buen trabajo, tampoco te lleva a nada bueno, como se ha demostrado con John Romero y con su Daikatana, que quedará como uno de los grandes fiascos de la historia de los juegos. Y nada, ya cuando vayas a jugar alguna vez a Doom o alguno de sus mods, aunque sea de chiquito a la calzada, recuerda que detrás había dos señores que robaban ordenadores, entre comillas, me parece, para hacer juegos, y que se enamoraron de Mario 3 y que hay mucho más detrás. Ya digo, si queréis que alguna vez cuente algo más, como que de dónde sacó el señor Romero su primer ordenador robado y lo pillaron, o en qué consistía Doom, la historia y tal, pues solo tenéis que pedírmelo y yo estaré encantadísimo me de contarlo. Me parece interesantísimo lo que has contado. Me encantan los dos personajes eso, y me ha hecho reflexionar mucho el final de la historia. Porque es curioso lo de Doom y lo que se han pensado siempre a lo largo, que también está ahora mismo de actualidad, que es los videojuegos son violentos y provocan que la gente se vuelva loca y mate a gente. Sí, y la droga llamada... ¿cómo es? Como sales de baño, hace que te comas la cara de la gente. Sí, lo que me hace gracia es que nadie se plantea que los dos de Columbine podías reaccionar de esa manera más porque eran marginados y le habían practicado bullying desde pequeñito, no, y hombre, porque tenía nunca a su disposición armas automáticas. Hey, llegaron a decir que Doom era un entrenamiento virtual para soldados. Sí. Hay muchos locos por el mundo y no siempre a este lado del arma. Bueno, pues señores, esta ha sido la parte de Manu, que ha sido magnífica, y iremos, extrañamente, no soy el primero hoy, a mi parte. ¡Ay, qué bonito es todo! ¡Que te mato! ¡Ah! What can you want to go to school? It's tú fuiste. Pues llegamos a la última parte, que para ser el último capítulo de la temporada, porque esto va a tener temporada. Esto... ya veremos. Vale, pues para ser el último capítulo de la temporada le hemos dado la vuelta aquí al orden de todo. No sé por qué. En realidad no. Es decir, es que estábamos haciendo como el primer capítulo, pero en el primer capítulo empecé yo. Siempre has empezado tú. En el fondo siempre queremos que empieces tú. Y ya que no has empezado tú, por lo menos termina, ¿no? Por lo menos termino, ¿no? La verdad es que sí. ¿Qué tiene entre manos? Tengo entre manos, mire. Mano, te voy a explicar mi situación. Yo soy un hombre de gran renombre. No, yo acabo de terminar los exámenes. Los exámenes que, aunque estudie una carrera de mentira, como es historia... Pero soy de las personas que suele ir a la biblioteca y ir a vivir allí. Por lo tanto, la verdad es que no me he dedicado mucho a la preparación de este capítulo. He de confesarlo. Ah, pero no se nota, ¿eh? Pues bien, la verdad es que no me lo he preparado mucho. Sin embargo, como tú bien sabes, yo soy un tipo muy curioso. Curioso. Y suelo tener ahí pequeños listas, pequeños preparativos para una posible sección. Una brainstorm, ¿no? Era así. Y entonces, sí, hoy voy a hacer una brainstorm. Storm. Qué mal pronuncio en inglés. Brainstorm. Sobre cosas curiosas de la historia y muy especialmente sobre falacias, timos y falsas leyendas. Ay, que me gusta desmentir cosas. Cazadores de mitos. No, quizás... Cosas que diga... Eso. O sea, cosas que se dan por sentada, pero son mentiritas. No. Son cosas que han sido timos, falacias, que se sabe ahora mismo que son falacias, pero que son tan curiosas que en algún momento se haya creído que lo que quiero que nos quede a nosotros al final es... Hay que tener cuidado. Y lo voy a relacionar porque tengo una capacidad cerebral impresionante con algo que está ocurriendo ahora mismo. Todo el mundo sabe que... Perdón, Manu, porque dijiste que no quería que se mencionara. Te lo voy a perdonar. Que la selección española ha ganado la Eurocopa. Pues yo, bien... Yo tengo una teoría sobre eso, ¿eh? Que el rescate de Bankia no es como tal, que el dinero se ha destinado a pagar al resto de los equipos para dejar ganar a España y que España olvide que está metido en un pozo. Es posible. Uh-huh. Tan. Gracias, Sara. Gracias. Como bien sabéis, la selección española ha ganado la Eurocopa. Si no lo sabéis, todo lo estoy diciendo ahora mismo, así que lo sabéis estúpidamente. Ey. Y ha ocurrido algo en las redes sociales que todo el mundo repetía en ocasión que Iniesta iba a donar su prima de 300.000 euros a Valencia. Es verdad, eso lo leí yo ayer justamente. Pues no es verdad. No van a, por ahora ninguno ha dicho que vaya a donar nada y por ahora ninguno va a donar nada. Pero dará calice por lo menos, ¿no? Dará calice para todos. ¿Qué ocurre? Que yo he visto dos versiones de gente que han hecho el... Porque me estuve informando un poco. De gente que han hecho correr el bulo. La primera es un tipo que anoche mismo le pedí... Estaba repitiendo que todos los jugadores iban a donar su prima. Todos. Ya de uno, todos. Todos. Y le pedí, por favor, que diera una fuente. Este hombre me remitió y me dijo que no, que lo que estaba haciendo era intentar hacer correr ese rumor para que la presión popular fuera grande y tuvieran que desmentirlo los jugadores. Y ante la vergüenza de tener que desmentir una y otra vez que no van a donar las primas, pues terminarán donándolas por vergüenza. Pero la otra rama que vi de este intento de estos pensamientos populares sobre que los jugadores iban a donar sus primas, me llevó a otro pensamiento. Sí. Y si es todo como la gente dice, alguien dice en el Twitter, Periquito de los Palotes ha hecho tal cosa, sin ningún tipo de fuente. Y todo el mundo, Periquito de los Palotes ha hecho tal cosa. Periquito de los Palotes ha hecho tal cosa. Eso sale fuera, Periquito de los Palotes ha hecho tal cosa. ¿Por qué nadie pregunta la fuente? No interesa. ¿Por qué nadie dice, pero por qué? Hay que creerse menos lo que nos cuentan. Y siempre cuando nos dicen algo, pedir referencia. Hay algo que ocurre mucho en uno de los factores de la Wikipedia. De los problemas de la Wikipedia, no es que la gente pueda poner lo que le dé la gana. Es que no, la gran mayoría de la gente no está acostumbrada a leer algo con fuentes. Eso ocurre mucho en los libros científicos de cualquier materia, incluida la historia. Pero si, en la Wikipedia pone que Val Kilmer ha grabado podcast caramelizado, Val Kilmer ha grabado podcast caramelizado. Exactamente. Entonces, ¿en qué fuente pone? Deberían remitir a podcast caramelizado y ver a Val Kilmer en podcast caramelizado, pero no. Y nadie se lo plantea. Muchos artículos, los mejores artículos de Wikipedia, porque en el Wikipedia hay muy buenos artículos, están muy currados porque son gente que se han puesto referencias, remiten a revistas, periódicos, libros, y hay muy buenos artículos en Wikipedia, que son los que están señalados con una estrella. ¿No lo sabía yo? Los artículos que están señalados con una estrella han sido revisados por personas, por varias personas, y están muy bien hechos. Y tienden a tener una buena calidad. Vale, suelen tener, bien, no tienden. Son los que deberíamos imprimir. Exactamente. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque ha existido una serie de rumores, de bulos, de creaciones y de timos que han tenido lugar porque se han fiado la gente y la gente no ha intentado reflexionar y tener un espíritu crítico. Un espíritu crítico es esencial. Porque el razonamiento te puede dar algo bueno, pero sin un espíritu crítico, los razonamientos pueden llevar a falacia. Por ejemplo, una falacia es la Tierra. Yo no veo moverse, lo que veo moverse es el Sol, por lo tanto, lo normal es que se mueva el Sol, es lo que me dice mi lógica. A ver, lógico es, pero no es la verdad. Bueno, según tú. Yo que soy muy... Yo no me fío de que sea. A ver, fuentes. Exactamente, fuentes, muy bien. Pues os voy a contar algunas cositas muy interesantes. Y voy a empezar, antes que nada, por una leyenda. ¿Puedo poner, a ver, música de leyenda? Correcto. Pues voy a contar una leyenda que es bastante curiosa y que durante años dio el pego. Esta leyenda es la maldición de Tecumseh. ¿Suena señor con vendas? Te voy a poner en situación. Situación M. Año 1811. Los ejércitos norteamericanos están en constante trifulca con los indios. En una batalla concretamente, en la batalla de Tippecanoe. Tippecanoe. Esa sí me quiere sonar a mí algo, no sé por qué. Hombre, batalla bastante famosa dentro del avance de las tropas norteamericanas. No le interrumpo más. Pues aquí había un caballero que era el comandante en jefe de las tropas de esta batalla, que era William H. Harrison. Por el otro lado estaban los Shawnee. Shawn, es decir, S-H-A-W-Nee, con doble E. Estas dos se enfrentaron, pero a William H. Harrison, que posteriormente sería presidente, candidato a presidencial concretamente, Tecumseh, que era uno de los hechiceros de los Shawnee, le lanzó una maldición. La maldición que, señoras y señores, lo adelanto ya para que no lo creáis, es falsa. Todo esto no ocurrió. A ver, sí ocurrió la batalla, sí estaba pero esto no ocurrió. Pues la maldición era que Harrison no ganará este año el puesto de gran jefe. A ver, es que esto es una de las primeras cosas donde se ve que es mentira. Los indios eran indios, no gilipollas. Es decir, un indio sabía perfectamente que no era gran jefe, que era el presidente. ¿Vale? Entonces decía, Harrison no ganará este año el puesto de gran jefe, pero ganará la próxima vez. Y cuando lo haga, él no terminará su periodo. Morirá en ejercicio. Es decir, va a decir ejercicio y no va a decir presidente. Tiene. Bueno, pero total. Muy tomado, o sea, literal, no creo que sea eso, no lo diría literal, así con tono de señor indio. A ver, señor indio, es que... Tu gran jefe no sé, sí. No hago chistes de indios porque son malos, pero... Pues bien, como iba diciendo, la maldición de Tecumseh se lanzó a este presidente que acabó muerto. Bien. Que eso no es que sea muy maldito, ¿no? Yo es que creo que por ahora el 100% de las personas que han vivido en la Tierra quitando claro, Fraga. La maldición Fraga era que bueno, iba a ser presidente y que moriría siendo dentro presidente de su mandato. Cargo. ¿Qué pasa? Que este hombre fue elegido en el año 1840. Sí. Y desde ese momento hasta 1960, todos los presidentes, es decir, en 1960 fue elegido el último presidente que murió en el cargo, John Fitzgerald Kennedy. ¿JFK? Todos los presidentes de 1840 hasta 1960 que fueron elegidos en un año terminado en cero murieron en el cargo. Todos los elegidos, o sea que si yo te elegí al 30 en... Te los voy a enumerar. Venga. ¿Vale? Son William H. Henry, Harrison, perdón, Abraham Lincoln, señor con barba, James Garfield, señor de Spiderman, William McLean, no voy a hacer chiste en la jungla, Warren Harding, Franklin Roosevelt y John Kennedy. Todos estos murieron en su cargo, en su año de mandato. Ya que lo rompió fue todo y el que, además el hijo de puta fue encima el que reimplantó el neoliberalismo, mi amigo y queridísimo Ronald Reagan. Hola, soy Ronald y Reagan. Y George Bush tampoco se murió. Porque sigue vivo. Los dos. Los dos. No, no, Ronald Reagan no, se murió en el 2004. No, a George Bush. George Bush, sí. Para Ronald Reagan. George Bush. Pues bueno, este es el primer timo. Que va y se muere Kennedy, va y se muere Lincoln, va y se muere Roosevelt y no se muere todo hijo de puta. Pero es un timo, ¿por qué? Hombre, obviamente está claro que eso muy científico no podía... De forma científica no podría comprobarse, pero... Iba a decir empírico, pero se me ha ido la palabra a última hora. Pues eso es como si... A partir de ahora lo maldigo yo a los papas, ¿vale? A partir de ahora, un papa va a morir cuando sea papa y hasta que no se muera no van a elegir a otro y lo harán con algo que llamarán fumata blanca. Tío, pero eso es de lógica, es que es normal. Estamos hablando de que antes no es que... No creo yo, personalmente, se pudiera elegir al presidente así tan a la ligera, ¿no? Y que también el agua era más mala y te podías morir de... Hombre, la verdad es que si cogemos la estadística de los presidentes que murieron en el cargo y lo que duraron los presidentes, nos encontraremos que es difícil. Además, coincide que dos de ellos son Abraham Lincoln y Kennedy, que... encima tienen una leyenda negra, bueno, o no negra, una leyenda entre ellos que coinciden todas las condiciones de su muerte. Pero eso es como si te pones a rebuscar. ¿Tú recuerdas el famoso, yo creo que no se me olvidará, los billetes de dólar y tal, que si los doblaba veías como un avión se estrellaba contra un actor. Y si lo vuelve a doblar parece Bender. Sí, hacía de falta. Porque es Bender. Ah, doblar. Porque estás doblando. Eso, y voy a hacer un poco de spam, creo que se llama, además te recomiendo fervientemente ahora que vuelves a tener un poco de tiempo, que lo veas, creo que se llama mundooculto.es o mundo, sí, no sé, algo así, es un canal de YouTube de conspiracionista, un señor con perilla, super ultra mega conspiracionista, que además... hace muchas hipótesis. Que tiene una voz muy grave. Y antes era gordo. ¿No has visto nunca, no has escuchado nunca Decadencia Occidental? ¿Lo imitan? No, es que Decadencia Occidental, que te lo recomiendo. Sí, los tengo, pero tiene no... Tiene un podcast que hablan de este hombre y de personajes así. Pero hablan de ello en plan... Sí, pero este señor, señora, a mí, vamos a ver, yo reconozco que fuera de que de vez en cuando dice unas paparruchas muy grandes, otras veces dice unas paparruchas todavía más grandes y me río mucho más. Pero es increíble. Y lo que quiero decir con esto es que eso, que es que si nos ponemos a buscar coincidencias, 7 eran los enanitos, 4 los caballos del apocalipsis y Blancanieves tenía 2 tetas. Si lo sumas todo, te sale la fecha de la muerte de Jesucristo, claro. ¿Sabes? Yo qué sé. Es que casualidades y es que no sé, no es casualizar las casualidades, es que serializar una casualidad. No la sé. Película 23, número 23, donde va encontrando el tipo el número 23, número 23. Partes. Es que si tú le buscas... Igualito. Si le buscas si le buscas 3 pies al gato, se lo van a encontrar. Y aún nos quedaría lo de la proporción áurea. No, pero también, es mentira todo. Es que la proporción áurea es que es un número... Que sí, que puede ser, es que no es raro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos... La naturaleza tiene ciertas matemáticas dentro, pero no nos flipemos tampoco. Es decir, Claro, hay una proporción porque las proporciones... A ver, los cuadrados son cuadrados porque son cuadrados. Es decir, las cosas son esféricas porque la forma esférica es una de las más estables. ¿Por qué? Porque todos los puntos de la superficie están igual de cercanos al centro. Es que eso es impepinable. Entonces, son ciertas cosas que le queremos dar... que se nos va la pelota. Todo lo que queramos creer. Pero dentro de estas personas que se dedicaron a criticar esto de yo me lo creo todo, hay un personaje que creó lo que se ha venido llamando la broma de Táxil. La broma de Táxil terminó. La broma de Táxil. Como taxi, pero terminado en L. Táxil, sí, exactamente. Como Táxil. Táxil. Táxil, vale, lléveme a usted, por favor, a Tiáname. Ya, hemos chiste de indio, chiste de chino. De todo. Y ahora, y este que es francés también se va a cagar. Le escucho. Leo Táxil. Era un escritor. Vivió entre 1854 y 1907. Y era un tipo... tipo especial. ¿Por qué? Porque era bastante inteligente. Y era bastante inteligente porque al ser expulsado de la masonería, acusado de plagio, no se le ocurrió otra cosa que dedicarse a contar chorradas inventadas totalmente y a publicarlas y a ganar pasta con ello sobre la masonería. Pero, ¿por qué es el tipo inteligente? Porque todo el mundo en esa época tenía un poquito de esto de la masonería, ¿qué es? Porque la gente que se reunía, que hay una teoría muy extendida, que los masones, que la masonería colocaba gobiernos y que los... la mayoría de los presidentes, por ejemplo, españoles o estadounidenses, o donde tú quieras, desde hace 200 años para acá, son masones. Y que es la masonería la que los coloca. Muchos de los que nos escucharán estarán diciendo, ¿los masones o los canteros? O los canteros. Pues yo sé que estáis escuchando y estáis diciendo, canteros, masones. Perdón. Los canteros, iba a decir. Los masones. Vamos a ver. No se han formado presidentes porque sean masones. Se han formado presidentes porque son gente que tenía una orientación política concreta, que tenía una capacidad política concreta y que ya tenía una posición política concreta y que se han hecho masones. Un albañil, un fontanero, un historiador de mierda que trabaja en el IKEA. No, se van a hacer masones y van a llegar a presidente del gobierno. O sea, que es, digamos que es inverso. O sea, no te haces presidente por ser masón, te haces masón por ser presidente. Es decir, son persos, por ejemplo, te voy a poner caso de la mitad de la política española de todo el siglo XIX y XX. Sí. Ahora me dice la gente que Zapatero era masón. Era gilipollas. Es que, por Dios, masonería. Oh, da igual. 19 y 20. Estamos hablando de una mentalidad muy romántica. Romántica en el sentido de ay, que te quiero. Romántica en el sentido, por ejemplo, el sentido romántico de la canción del pirata de Espronceda. Uh-huh. Ese pirata que viaja. El romanticismo era un movimiento muy sentimental. Sentimental en un sentido no amoroso. Sí, también amoroso, pero en un sentido pasional. Uh-huh. En un sentido, por ejemplo, los nacionalismos nacieron dentro de este sentimiento racional. De este sentimiento emocional, emocional del romanticismo. Uh-huh. Esa idea del espíritu del pueblo, del Volksgeist, de ¡ay, mi tierra, mi alma! Pasión, sentimiento, uh-huh. Que todo eso se fue creando en algo que es la masonería, que tiene mezcla una especie de ocultismo, que a todos nos gusta el ocultismo, a todos nos gusta un poquito el misterio. Uh-huh. Unas categorías, una jerarquía, unos nombres que si te pones a verlos son totalmente absurdos. Y esta masonería, pues daba miedo. Pues este Leo Táxil, vuelvo a él, el tío se había dedicado a publicar libros anticatólicos mientras estaba la masonería. ¿Y qué había hecho? pues se cagó literalmente en toda la jerarquía eclesiástica y lo puso verde, pero verde. Entonces se metió en la masonería en 1881. Por no tener otra cosa mejor. Para tener otra cosa, sí. Era un tío que también dentro de la masonería el anticlericarismo, que no es lo mismo que el ser antieclesiástico. Uh-huh. Si tú puedes estar a favor de la iglesia, pero en contra de tú puedes clero. No, a favor no exactamente. No, bueno. Tienes que estar en contra de la figura de la iglesia, de lo que es la religión en sí. Uh-huh. Y puedes estar en contra del estamento eclesiástico. Vale. ¿Vale? De lo que es el clero. Pues este hombre se cagó un poquito en... Entonces. Aunque este hombre era más bien anticatólico, este iba por todas. Y se metió en la masonería, que era algo anticlerical, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que enseguida fue un poquito echado, quitado del medio y todo esto, porque el tío también era un poquito... Tiene un rostro pálido, el León Tachile, no se lo aguantaba. Y nada más salir, empezó a hablar de que los masones tienen un culto a un diablo llamado Baphomet. Baphomet, ¿me suena? Sí, te puede sonar porque yo me pongo a investigar cosas y cuando me doy cuenta las referencias culturales que tienen brujos, magos, demonios, los cómics, bueno, sí. Los mangas y el anime japonés está súper basado en todo eso. Sobre todo la japonesa, claro. Están locos por la mitología judeocristiana. Sí, supongo que es por lo mismo que los americanos, por el tema de inventarse una historia. Nunca han tenido algo tan profundo. ¿Sí? Y le llama la atención lo de fuera. Me parece sorprendente. Voy a centrarme. Voy a intentar, porque es que si no, no quiero que esto quede muy alargado. No, pero lo bueno de... Perdón si no está Javi, pero... Queda muy conversación y siempre es agradable. Sí, a mí me gusta. Esta queda así un poquito más... Mira, pues esta broma de Táxil, y perdonad que la enumere a los que no oí, pero no quiero centrarme en ninguna porque quizá algún día lo hagan de manera más extensa. Bueno, y lo de broma es porque lo hizo en modo de mofa. Lo hizo porque es que él no iba con la... A ver, él iba con la intención de darle caña, pero no quería nunca la repercusión que llegó a tener, porque es que la gente se lo creía totalmente. Y realmente llegó un momento que es que en 1897 él mismo llegó a decir que era una broma, que no era verdad, porque se había extendido tanto y era tan tan brutal que se creía que los masones estaban adorando al diablo y se estaban violando a cadáveres de vírgenes ellos. Absurdo totalmente. Me río porque me parece que eso hoy en día sigue pasando. Sí, sí, sigue pasando. Y el otro día, te lo digo en serio, con la gente lo que se cree, lo que se dice en Twitter me da miedo. Miedo porque digo, no os creáis todo. Voy a ir un poco más atrás y voy a hablar de la donación de Constantino. ¿Y qué es la donación de Constantino? Cuando cayó el Imperio Romano... Como bien sabéis todo, no cayó el Imperio Romano al completo. Cayó el Imperio Romano de Occidente, que tenía la capital en... ¿Usar como dice Jesús Linguapín? En Rávena. ¿En Rávena? No en Roma. Que curiosamente el último emperador confirmado, o de manera oficial, se llamaba Rómulo Augusto. Dándolo todo. Es decir, Rómulo... como el fundador de Rómulo, Roma. El fundador de Roma, y Augusto como el primer emperador. Amigo. Curioso. El fundador de Roma y emperador es el que provoca la caída. Lo ideal sería Rómulo Augusto Remo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De la teta de la zorra. También se le decía, no, de la loba, perdón. Bueno, a lo mejor no está tan alejado lo de zorra. Yay. Porque lupus, el lobo, ¿no? Que es lobo, significa también prostituta. Sí, de ahí sí. La palabra lupanar, que es un prostíbulo. Efectivamente. Y también cualquiera que vea House, del reuma. De reuma. De reuma lupus, vamos. Mi madre lupus pertenece, tiene lupus, como curiosidad. ¿Qué? lupus, Roma... Ravenus. Que se llamaba Rómulo... Augustulo. Augusto. Porque Augusto, Augustulo, el Lulo es un como el diminutivo. Ah, vale. Agustito. Era Romulito Agustito. ¿Vale? Entonces cayó el Imperio Romano de Occidente, como digo, y en Oriente seguía estando allí. Con tranquilidad, que no pasa nada. Que, estábamos que se convirtió después en el Imperio de Bizancio. Pues bien, pues en esta misma... Con esto, con todo que esto ocurre, ¿vale? Ahí se produce un hecho que es la donación de Constantino, que esto es muchísimo más tardío, tan tardío, que fue aproximadamente en el siglo VIII, 1700 aproximadamente, uh-huh. Aparece o reaparece o surge la donación de Constantino, que básicamente, y resumiendo, y algún día lo contaré más, de manera más amplia, significaba que Constantino había cedido los poderes temporales, porque existían dos poderes, los poderes temporales, es decir, el de los príncipes temporales, los reyes, los emperadores, y los poderes espirituales. ¿De acuerdo? Por un lado estaban los poderes que tenía el emperador como señor temporal y los poderes espirituales del papa como señor espiritual. De los poderes temporales, los poderes espirituales. ¿Qué ocurre? Se decía que Jesucristo, al llegar a la tierra, como hijo de Dios, había adquirido esos dos poderes, que a su vez él había cedido el poder espiritual a Pedro y el poder temporal al emperador de Roma. Porque era el poder temporal, más que nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué se dice que Constantino le entregó en esta donación de Constantino los poderes suyos temporales al papa? Ah. ¿Y qué tenía de importancia esto? ¿Que aunaba todos los poderes? No, la importancia es que entonces el derecho, por ejemplo, los títulos en el Reino de España son posibles porque el rey, ahora menos, pero sobre todo antiguamente, era el que otorgaba ese poder. Ese título, era esa validez, era el rey era el justificante de derecho. Sí. Vale, pues entonces el papa se convertía en el justificante del derecho a la al poder temporal. Eso que ¿cómo se transforma eso? Carlomagno, sí, primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo que ser coronado en 1800, digo en el 800 por el papa. Uno otorga a otro. Claro, por eso siempre se ve que se corona en todas las películas. Uh-huh. En los cuadros también. Le está colocando el poder. Es el poder eclesiástico el que coloca la corona, porque se lo cede. Amigo, temporalmente. Ahí es donde mi amigo Napoleón se cagó en todo y se coronó a sí mismo. Porque no dependía del poder eclesiástico. Él tenía el poder temporal porque sí. Napoleón molaba. Napoleón molaba un montón. Pues esta donación lo que quería era que en esta época donde el poder temporal y el poder del rey, del papa, iba perdiendo, pues tuvieran un justificante legal y religioso de este poder. Algún día contaré más y iré. Lógicamente, esta donación era falsa. Y se fue demostrado incluso en la misma Edad Media. Porque no concordaba con la época, la manera de escritura. Algún día lo extenderé más, pero por lo pronto queda ahí. Como que era tan real como un examen firmado por ti cuando te pedía tu profesora, ¿no? Ay, exacto. Tu padre. Ay, que lo parece, pues, es parece que tu letra, Manolito. Se la rotó un dedo y lo ha escrito con la boca. Parece tu letra, Manolito. No es mi letra. Iba a hablar también dos puntitos más, aunque hay infinitamente más fraude y mentira, y es el hombre de Piltdown. Piltdown. Este hombre de Piltdown hay que marcarlo en la época 1908 hasta 1953. Inglaterra. Uh-huh. Inglaterra tenía un grave problema, que era la potencia del mundo. Sí. La potencia más grande. Pero en esa época donde la arqueología estaba descubriendo grandes restos en todas las partes del mundo, Inglaterra no tenía nada. El origen del hombre parecía que estaba viniendo de otras zonas, de otros lugares. No, en esa época sí. No se planteaba que estaban emparentados con los negros. En esa Marfica, época eran, ¿sí? Venía del centro de Europa. Porque éramos así de guay. Hombre, por supuesto. Por Dios, todo arte y sin embargo, Inglaterra, la cumbre de la civilización europea, no tenía ningún resto. Hasta que un día, de pronto, aparece en Piltdown, Sussex, Inglaterra, unos restos de un homínido que parecía ese eslabón perdido que estaba más allá de todo y que demostraba el origen del hombre en Inglaterra. En Piltdown. El hombre desde siempre había sido súbdito de su majestad inglesa. ¿Qué ocurre? Que se demostró que era un zurullo. Y no se demostró hasta prácticamente los años 50. Ya que era básicamente la mandíbula de un gorila pegada al cráneo de un ser humano. ¿Hola? Sí. Se podía resumir así. Era la mandíbula de un gorila pegada a un... A un cráneo humano. A un cráneo humano. O sea, muy de Freak Show, ¿no? De Mujer Sirena. Sí, y... tenía modificaciones y todas esas cosas, pero no se descubrió. ¿Y por qué se tardó tanto en descubrir? Porque la gran mayoría de la gente en Inglaterra, sobre todo, no quería que se descubriera. It's my angel, it's the angel. Exactamente. O sea, como los Simpsons. Los Simpsons siempre tienen razón. Era preferible mirar a otro lado antes que demostrar que no. Que venimos de los Noirmar. Y para terminar, quiero hablar de quizás el mejor timador de la historia. ¡Jesucristo! Nah, Jesucristo era buena gente. En realidad, algún día hablaré de la Biblia. Me estoy leyendo la Biblia y la iglesia es una hija de puta. Esto lo voy a cortar. Una cosa, ¿la versión normal o la ilustrada para niños? Me estoy leyendo la versión normal. Es más, me estoy leyendo la católica y la de los testigos de Jehová. Que me gusta. Esa han suprimido totalmente a María, ¿no? A la Virgen María. No, han suprimido a todas las que sean mujeres. Ah, hola, ¿qué tal? Me llamo San José, voy a dar a luz a mi hijo. Sí, en plan. Entonces llego, hay un espacio en blanco. Ponga aquí el nombre de su macho varón preferido. Total, me voy a referir al que yo creo que es el mayor timador de la historia. Que es, además proviene, es Víctor Lustig. Víctor Lustig. Que provenía de un sitio que cada vez me gusta más, que es, él nació en 1890, de 1890 murió en 1947, y nació en Holsteltine, en esa época era el Imperio Austrohúngaro, pero actualmente es República Checa. Es decir, nació en lo que me gusta a mí, Checoslovaquia, que cada vez le tengo más cariño. Este hombre se le puede resumir como el hombre que vendió la Torre Eiffel. ¿Hola? Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Este hombre era... Imagínate el perfecto estafador. Una persona con un aspecto elegante, agradable, educada... Con una labia infinita que es capaz, como te digo, de venderte la Torre Eiffel dos veces. Pero a un particular. A un particular. Sí. Este hombre hizo estafas como la máquina de imprimir dinero. Esa que imprimía el dinero y se la vendía a la gente. Porque, claro, una de las cosas que tenían su estafa es que se aprovechaba de la no corrupción. Avaricia. La avaricia total de la gente. Porque sus ventas, sus estafas, siempre implicaban que la persona a la que estafaba no era totalmente honrada. Lo de la máquina... ¿Llegaste alguna vez a ver lo de la máquina de imprimir dinero? Es que no recuerdo, porque vi hace bastante tiempo, vamos, era pequeñete, un documental, y si era lo que yo recuerdo eran papeles oscuros, papeles negros, que al meterlo por la máquina... Salían normales y es que decía que venían tintados y que tenían los rodillos una tinta especial que eliminaban los restos y dejaba el billete reimpreso, que era ideal para mover dinero de una zona a otra. Si es lo que yo recuerdo, aquello era totalmente surrealista. Es decir, ya no solo te estás aprovechando de la avaricia o te aprovechas de la incultura, te aprovechas de y bueno, y sobre todo la cara dura que tienes que tener para este tipo de cosas. Porque ese hombre tenía que ser de hormigón armado. Este por lo hombre, menos. La máquina de imprimir dinero de este hombre era una máquina que, según él, hacía dinero prácticamente igual. Era dinero legal. Lo que pasa es que esta maquinita tardaba 6 horas en imprimir un billete de $100. Estamos hablando, Manu, de... 1800... No, prácticamente empezó a timar con 20 años. Es decir, estamos hablando del principio del siglo XX. Uh-huh. $100 es una pasta, aunque tarde 6 horas. Bueno. Dice 6 horas, ¿vale? En 12 horas tengo 200, en 24 tengo... 400 es y 400 pasta. Diarios... Claro, 6 horas más, no hay problema ninguno. ¿Qué pasa? Que vendía las máquinas por un precio altísimo. Él decía, yo es que no soy capaz de... Y dice, ten en cuenta que esto es... Claro, eso es un timo. Uh-huh. Porque aunque si la máquina funcione, tú tienes una máquina ilegal que crea dinero. Entonces pagaba la gente $30,000 por ella. Oye. Claro, la máquina producía 2 billetes de $100. El primer billete a las 6 horas, el segundo a las 12 horas y la segunda hora... A las 12 horas ya Víctor Lustig estaba en Acapulco. Estaba en Marchena. Con sus $30,000. Claro, es bastante interesante. Es una forma de timar bastante interesante. Pero lo mejor es cuando vendió la Torre Eiffel. Dos veces. Hay que tener en cuenta el contexto. Estamos a los años 20. Los locos 20. Y... Francia tenía un pequeño problema económico. La Torre Eiffel, como bien es sabido, y yo no os lo cuento. Cuéntelo. Se creó para la Exposición Universal de principios de siglo. Uh-huh. Pero la Torre Eiffel que existe ahora mismo no es la Torre Eiffel que se creó en esa época. La que existe ahora mismo es una segunda Torre Eiffel que se hizo con el objetivo de que durara, porque la primera se iba a desmontar después de la Exposición Universal. Uh-huh. A la Torre Eiffel no le gustaba a nadie. Era horrible. Hombre. Horrible. Para decorar una tele no está mal. Es feísima, todo el mundo es feísima, es feísima. Esto no vale para nada, que lo desmonte ya. Pero lo terminaron al final... aceptando, ¿no? Aceptando, sobre todo por la fama que había cogido. Pues Víctor Lustig le dio posibilidad a la coyuntura económica de los años 20 y a que la Torre Eiffel nunca había sido muy querida en esa época. Y dijo, pues voy a hacer que la vendo como chatarra. Hola. Pues él se presentaba como un alto cargo del gobierno francés y primero iba dejando caer, pues a lo mejor la venden, a lo mejor es por los círculos. Pues él se reunió con dos personas en distintas veces y a cada uno de ellos le vendió la Torre Eiffel. Con un dinero muy alto, como diciendo, estos son el dinero que es necesario para los próximos cargos, para el movimiento de chatarra, para el desmonte. Timo a dos personas vendiendo la Torre Eiffel. Pero, sin lugar a dudas, el mayor y el mejor timo de Víctor Lustig es timar a Al Capone. ¿Cómo? Víctor Lustig timó a Al Capone. Con dos... pedazo de Torre Eiffeles. Víctor Lustig se acercó a Al Capone. Era famoso Víctor Lustig en realidad. Pero también era famoso porque de vez en cuando también invertía en negocios supuestamente favorables para todo. Aunque realmente era una cadena de timos. Que el tío era capaz de hacer timar a mucha gente. Pero a él le interesaba tener de su lado a Al Capone. Y no se le ocurre otra cosa que para tenerlo de su lado... timarlo. Ah, digo, regalar una máquina de dinero. El señor Víctor Lustig le dijo a Al Capone que tenía un negocio magnífico y que lo único que necesitaba era $5,000. Solamente. El señor Al Capone, seguro de sí mismo, porque era Al Capone, y si ese tío le timaba iba a morir, le dijo, te doy los $5,000. ¿Sabe las consecuencias de que... Pues, no vaya adelante. Si esto no va adelante, o tú desapareces con mi dinero, yo te vas a enterar. Al Víctor Lustig lo prometió $50,000. Así, de buenas a primeras. Te prometió que le daría $50,000 por esos 5.000. Le dio el dinero al Capone, Víctor Lustig cogió ese dinero, fue al primer banco que encontró, abrió una cuenta de seguridad metió esos 5.000 dólares y esperó. A la semana, dos semanas, se presentó con volvió a recoger esos 5.000 dólares, lo metió en un maletín de seguridad, se fue a ver al Capone, se presentó en su despacho y muy serio le dijo: señor Al Capone, le tengo que devolver los 5.000 dólares porque estuve estudiando con atención la inversión y no me pareció lo suficientemente segura como para usted. Así que se lo devuelvo este dinero porque yo prefiero que usted no te corra ningún riesgo. Al Capone vio ese dinero, era exactamente el mismo que le había dado. Entonces en ese momento se dio cuenta que el hombre que tenía enfrente era un hombre honrado. Los cojines. Había timado a Al Capone para que Al Capone confiara en él. Brutal. Este era Víctor Lustig. Y bueno, yo creo que voy a acabar ya, señor. Yo estoy, vamos, de nuevo anonadado. Porque ¿Te superas? Algún día hablaré de más cositas. Yo quiero un Víctor Lustig de esto. Si yo también. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos en la última sección, que tenemos dos cositas que decir. ¿Dos cositas? Y ya. Podríamos adiós. Señores, esto es la despedida. Aunque antes de despedirnos queremos decir un par de cositas. Cacaculo pedo pis. Bien, pues adiós. Adiós. No, en serio, vamos. Primero tenemos que dar los métodos de contacto. Como sabéis, todos nos podéis encontrar en Twitter, en @podcastguapin. Podéis encontrarnos en nuestro correo. El podcast de guapin, @gmail.com. Y, por supuesto, nos podéis encontrar en nuestra nueva página web, que es tira de encontrar, que es elpodcast.es. Que no se te olvide la triple W. www.elpodcast.es. Qué fácil. Porque, en el fondo, y por mucho que Javi ha insistido en eso, seguimos sintiéndonos el podcast de Guapín, aunque ahora seamos el podcast.es. Nah. Yo soy guapín, ¿verdad? No. Que, bueno, pues tenemos que decir dos cositas, tres cositas, cuatro cositas. No es el señor David Jiménez no ha enviado un audio que pondremos al final, porque desgraciadamente en estos momentos no podemos escucharlo por... Llevo un rato intentándolo, pero parece técnico, que el vinilo no tira. Pero se lo pondré al final, yo lo investigaré, llamaré a mi equipo de audio. Farps y Columns. Y lo pondremos. Pero... tenemos que dar dos o tres noticias. Que no digan noticias, que suena todo. Dos o tres asuntos. Así, datos, menos cosas catastróficos. Así, populares, muy populares todo. Lo primero, el señor que nos falta, no sé si habéis dado cuenta que Javi se fue es hace un rato. Es el señor alto, el de los tres, el alto. Eso, el menos bajo. se va de viaje, un tiempecito fuera de Sevilla, perderemos la pista. En realidad yo creo que ellos no lo van a notar. Bueno, pues si vuelve el día 21, también me queda publicar el 13. Ya lo sé, pero seguramente cuando salgan por la mañana digan: qué despejado está el día, qué poca sombra veo proyectada en el suelo. Porque no está Javi Marín en el país, país. En el país, básicamente. Eso por una parte. Otra es que nos va a costar algo más de trabajo reunirnos este verano, como suele pasar. Y por eso creo que este va a ser el último capítulo de la temporada. Y estoy diciendo temporada de esta manera porque es entre comillas. Comillado. Es decir, este verano haremos, si nos reunimos, los capítulos de esta temporada acaba el 14. Vamos a hacer digamos una especie de temporada inglesa. La regularidad, digamos de... Y haremos especial este verano donde vamos a combinar tres formas quizás de hacerlo, que es quizás podcast en solitario cada uno de nosotros, podcast normales con los tres, intentaremos hacerlo o los tres, quizá haya un invitado, y podcast en el que alguno de nosotros, varios, dos, tres, hagan podcast con gente invitada que no tiene que ir exactamente por con la mecánica normal del podcast. Es lo que se llamaría un podcast colaborativo. Es decir, algo un poquito distinto. Ten en cuenta que es verano. En este caso, en los podcast colaborativos me gustaría sobremanera, yo sé que esa palabra es muy... que la gente que colaborase en el podcast fueran oyentes. O sea, no quiero eso de, ay, mira, tengo aquí a Alberto de Podcast Caramelizado. No. Tengo aquí al presidente de la Asociación de Científicos Españoles. Ese no. Nada. ¿Y a Dumacae? No, que ya habla con el gay de nuestro compañero un momento raro. La cosa está en que si os apetece. Oye, mira, pues... manda un correo, llega un correo diciendo, me apetecería hablar con vosotros, con alguno de vosotros, sobre el ganchillo, el macramé y el punto de cruz. Oye. Pues entonces eso es con Manu, yo no entiendo de... ¿No? No, yo soy de coser con máquina. Vale, pues petit pois, también mola mucho. Pues, así que el guante os lo hemos tirado. Si os apetece, aquí estamos. Después yo os voy a tirar otro guante y es una petición, aunque es a título totalmente personal... Esto no se lo he dicho ni a mis compañeros. Nos gustaría, o me gustaría, que todos los que hayáis escuchado el podcast nos escribierais una pequeña notita o correito sobre qué os ha gustado más del podcast, qué os ha gustado menos, qué cambiaríais, qué no. Un pequeño esfuerzo para ver quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais. ¿Y cuántos mide? ¿Y no, cuántos mide? Que no seas marrano. ¿Y cuánto dinero os vais a dejar en la...? No, en serio. Una pequeña notita. Hola, soy Periquito el de los Palotes. Vengo de Chichinabo. Y me gusta mucho cuando Jesulín Guapín se calla. Y no me gusta nada cuando habla. Por ejemplo. ¿Vale? Porque, curiosamente, todo el feedback que hemos tenido de vosotros, de los oyentes... es muy dispar, es decir, algunos piensan que el interrumpirnos casi constantemente provoca una falta de dinamismo total o una falta de esa línea de seguimiento que de vez en cuando nos gusta marcar, y sin embargo otros piensan que si nos quedamos callados cual muertos es lo que mata el podcast, que lo ideal es no un chiste cada 22 segundos, pero ese toque de atención o ese, oye, pues te estoy escuchando, me está interesando. Sí que mola. Pues eso, este es, como decimos, el último capítulo regular de la temporada. Normal. Y espero que os guste lo que hagamos estas especiales. Y os pedimos eso, que digáis hola con la manita o con la manita de correo. Y decir, estamos aquí, me gusta, no me gusta. Y sobre todo... Tú te insiste. Yo voy a insistir. Y si hay mujeres, mejor, todos. Me hace mucho. Y si soy de fuera de España, me hace el doble de ilusión. O el triple. El cuatriple. Y si tan siquiera habláis mi idioma y ya habéis llegado aquí, lo único que entendéis es enviar un correo, sería estupendísimo. Si viene del espacio todavía más. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir. Por lo menos hasta que haga menos calor de forma no oficial. Vamos. Oye, a ver. Y a decir, me niego y me niego a que los especiales sean cortos. ¿Hacer especiales cortos es de mariquitas o algo peor? O heteros, quizás. ¡Ay! ¡Heteros! Esos invertidos heteros. Que, bueno, vamos a ver ahora si hay... No sé, algo ahora que vendrá. A lo mejor viene el señor Jiménez. Y no sé qué hacemos. Bueno. Estamos muy cansados y nos han atacado los cerros. ¡Yuhu! Bueno, adiós, señores. Pasad una buena época estival. Bueno, ahora viene el señor Jiménez con su audio kilométrico y contando una anécdota. A ver si os gusta. Muchas gracias, señor Jiménez. Y por favor, la próxima vez, intente resumir las historias un poco. Gracias. Lo digo con amor, ¿eh? Hola, un saludo al trío... Bueno, que se cae. Me cae el teléfono. Al trío cósmico de el podcast. Y mira, enviaba este audio correo para hacer un... para contaros una anécdota de que, ya que Manu ha estado contando lo del hombre este que inventó la Game Boy y todo esto, que también dijo que la Game Boy era medianamente indestructible. No, es que era indestructible. Yo, en mi juventud, con 8 añitos, y mi hermano mayor con 15, pues le dejamos nuestra Game Boy a nuestro primo y lo que pasa en verano es... vamos a jugar con las pistolas de agua. Pues nos planteamos en mojar a nuestro primo. Y así fue. Fue una cuenta de a la de tres y le saltamos encima disparando a más no poder ahí como si fuese Silvestre Stallone en Rambo o Arnold Schwarzenegger en Comando. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que el chaval, nuestro primo, cogió y dijo, ah, no, que tengo la Game Boy, y puso la Game Boy delante, ah, no, que se va a estropear. ¿Qué hicimos? Yo, bah, nos la suda. Y empezamos también a disparar a la Game Boy. O sea, salió el chaval chorreando agua, vamos. Y me parece que llenó una garrafa de 8 litros cuando se escurrió la ropa y todo. La Game Boy seguía funcionando. No se estropeó nada. Y no sé por qué hago gestos con las manos y no me veis. O sea, podía ser hasta acuática. Porque la mojamos, pero enterita, de arriba abajo, por delante y por detrás. Y seguía funcionando. Y bueno, pues nada. Sí, me quiero quejar también un poco. Que no es que no os escuche ni que no os haga caso. Simplemente me parece que no recibí la información sobre la serie de Aló, Aló o la de Lynch y la escritora del detective romano. Más que nada, que... bueno, y si no os escucha y os he ignorado, también os lo merecéis. Bueno, chicos, me despido ya. Ahora, pasarlo bien. Y que sepáis que estáis invitados a pasar por mi podcast cuando os apetezca. Yo también opino podcast.blogspot.com. Podéis entrar y escuchar cosas finas. Pues ahora, ahí lo dejo. A pasarlo bien. Adiós. Encima de que este señor nos critica, encima tiene la poca vergüenza de hacer spam. Es que el podcast está lleno de hijos de puta. Pero con amor, ¿eh? Y en el último capítulo del podcast de Guapín... Vale. Nos hemos pegado hablando todo el puñetero podcast. ¿Ahora también queréis que hagamos gilipollas? Me niego. Paso. Mira, darle para atrás, ponerlo al revés, poner voz de pitufo, hacer lo que os dé la gana. Pero yo no monto más. A la mierda. ¡Me voy! ¡Ah! Y en el primer capítulo de la segunda temporada de El Podcast... Pero me cago en la leche, puta. ¿No habéis venido de escuchar el último hace cosa de 3 meses? Ahora también tengo que empezar a hacer gilipollas en esta nueva temporada. Me estáis cansando. Que no, que lo dejo. Que os vayáis por ahí. Que no, grabo, va. ¡No! Altro treno è ripartito. Io vi lascio il testamento di un amor dal sogno inseguito.